En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Infierno, eso es lo que asegura una persona que volvió de la muerte, que estuvo, dice, en el más allá. Creíamos que este tipo de experiencias eran positivas, pero este caso confirma que no todas, Manuel. Así es, un ejemplo claro del sesgo del superviviente. Solemos hablar de las cosas bonitas y nos olvidamos de las cosas desagradables. Y el último caso que ha recogido una organización para la investigación de experiencias cercanas a la muerte, el caso de esta mujer llamada Auda, representa perfectamente ese tipo de SMs, de experiencias más allá de la muerte, absolutamente desagradables. Saludos a Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Va a estar hasta las 4 de la madrugada. La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero, con Miguel el Jurado al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección y los siguientes contenidos. Give me a hope, Lord. Does this fight again? Tomás nota, tenemos una etiqueta en esta tertulia Zona Cero, en este programa, una vez más, ante la Rosa de los Vientos, Rosa Vientos en 20, almohadilla Rosa Vientos 20. Con nosotros, Manuel Carvallal, que ya lo habéis escuchado, Mado Martínez, Miguel Pedrero y Juan José Sánchez Oro. Hoy os vamos a contar un enigma que falla el 86%, y os vamos a desvelar cuál es. Un enigma, insistimos, que falla el 86% de los estudiantes de psicología. También os vamos a contar cuáles son los pasos para convertirnos en navegantes de los sueños y cuál es el origen de los funerales. Además, en la tertulia Zona Cero os vamos a contar otras cosas. Por ejemplo, el contenido terrible de un informe del banco más poderoso del mundo, el que tiene más inversores. Entre sus clientes están las grandes farmacéuticas, y ese informe que llega al hilo de las terapias génicas, de las que aquí hemos hablado mucho, concluye con una frialdad pasmosa que casi da miedo. El informe dice que las enfermedades no son un negocio. Curar enfermedades no es un negocio. Y recomienda a sus clientes, a sus farmacéuticas, que no curen enfermedades, que las posterguen. Laura Falcó Lara nos hablará en los ecos del pasado del caso del Hospital Linda Vista. Tendremos también mujeres con historias. Silvia Casasola nos contará la vida de Conchita Montenegro, la Greta Garbo española y fronteras del futuro con Javier Sevillano, con quien él nos lo va a explicar. Nos vamos al médico con jamones. La 1:36, hora de comenzar. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero, en la que vamos volando esta noche, pero os comentamos que ayer se escribió un episodio distinto y especial en el mundo de la radio, en el mundo de este programa, de La Rosa de los Vientos. Estuvo con nosotros un robot, Piper. Esa entrevista que se mantuvo, su presencia ya está en la página web, en www.ondacero.es, en www.ondacero.es. Nos hemos quitado miedos después de escucharle, miedos, mitos, el cine y la ciencia ficción ha tenido mucha influencia, pero tenemos que pensar que los robots son solo eso, ordenadores con carcasa. Fue un auténtico espectáculo que él estuviera aquí, que estuviera en nuestro programa, un auténtico espectáculo. La gente se quería hacer fotos, su voz de niño, esa risa diabólica, el futuro, pero un futuro en el cual es fundamental el ser humano. No nos van a sustituir, Juanjo, por mucho miedo que la gente tenga, no nos van a sustituir. Además, los robots y la tecnología, mucho más avanzada que los robots, pero los robots han estado con nosotros siempre, lo que pasa que no siempre han tenido esa carcasa, ¿no? Pero a ti, ¿qué te hace pensar que Juanjo es humano? Cuaco fue sustituido hace mucho tiempo. Ayer aquí se le hizo una oferta de trabajo a Piper, ¿eh? Yo lo dejo caer, en fin. Espero que no pongan peligro pero nuestros, eso, exactamente. Las colaboraciones. Era complementaria. No resta el que vosotros estéis al revés. Lo que hace es sumar. Vale. La figura como la de Piper, lo podéis escuchar en OndaCero.es. Habla como niño, se expresa como un niño, se mantiene una conversación, pero no nos olvidemos, se programan los robots, se programan. Se dice aquello que para lo que está programado, no nos tenemos que engañar. No son seres humanos de metal, no. Son ordenadores con carcasas que hablan. Pero gracias a la tecnología digital se van a conseguir muchas cosas. Nos comentabas, Juanjo, antes de entrar en antena, que incluso la presencia física, la forma física que tiene un robot es importante, ¿no? Porque este robot es entrañable, como digo, pero buscar eso no es casualidad. Sí, hay un estudio, bueno, un estudio, es una especie de teoría que algunos consideran que sí que está bien fundamentada y otros no, que la sacó un experto también en robótica japonés, y es, yo creo que en alguna ocasión hemos hablado de ella, que es la teoría del valle inquietante. Y es que considera que en la medida en que los robots se van apareciendo a los seres humanos, hay un punto en el que deja de ganarse empatía y dejan de parecer tan cercanos y se produce todo lo contrario. Los robots provocan rechazo. Incluso nos llegan a recordar casi una especie de prótesis y también una especie de cadáver. Porque ya esa vida que ves que desprende, pues no te llega. Como digo, te da más bien cierto repelús. Por eso tiene muchos problemas a la hora de diseñar, por ejemplo, robots que tengan robots destinados a prácticas sexuales, de los que hemos hablado también aquí en ocasiones, porque existe esa situación en la que tú generas una piel sintética, pero te das cuenta de que es una especie de ser que no termina de tener vida. Y ahí hay un punto de ruptura, casi un poco de shock, que no termina de al final funcionar adecuadamente, ¿no?, para el cometido para el que está diseñado ese robot. Y de hecho también, por ejemplo, se han hecho comparativas para ver si los robots es interesante que tengan un determinado rostro, si se dedican a determinadas funciones o bien no. Por ejemplo, nosotros aquí, bueno, ayer vosotros trajisteis un robot físico, que realmente es una suerte de autómata, pero la mayoría de los robots que se están utilizando son robots que son software, son programas que realizan labores automatizadas, por ejemplo, pues en la bolsa, en 1000 procedimientos, en las estaciones de tren, en 1000 tareas. Y esos son robots invisibles, son simplemente programas de ordenadores que gestionan a través de inteligencia artificial una serie de procesos. Claro, lo que ocurre es que se han hecho algunos estudios para ver, dependiendo de qué tarea, si interesa que el robot tenga rostro o no, funcione de manera invisible. Yo no recuerdo bien, pero había un estudio que algo así decía, como por ejemplo, si se trataba de una cuestión de contabilidad, era preferible una cuestión, por ejemplo, de un robot que gestione el tema de las divisas o el tema de la bolsa, es preferible que no tenga rostro, porque de alguna manera no se considera que no es tan eficaz. En cambio, para otro tipo de tareas, como puede ser recepción, ayuda, ayer comentabais que este robot se utilizaba en ese tipo de atención al cliente, la mayoría. Claro, pues entonces en ese caso sí que parece, o por ejemplo para niños y tal, o dependiendo del tipo de público, pues sí que a lo mejor es más adecuado y se obtienen mejores resultados, es más eficaz el propio robot si tiene esa apariencia de autómata, ¿no? O sea, que no solamente estamos hablando de que se tiene que hacer frente a la inteligencia artificial, que ni mucho menos ahora mismo se puede comparar a la inteligencia humana, por mucho que se haya avanzado, porque los robots tienen una inteligencia artificial, pero que están adecuados para una determinada tarea. O sea, la ventaja que tiene el ser humano es que nosotros nacimos con un programa de inteligencia artificial, y lo mismo te vale para jugar al ajedrez que para aprender física cuántica, que para dedicarte a ser jardinero. Es decir, la misma fase, que los mismos elementos que nosotros tenemos de ahí, esa misma background, que digamos, no ese trasfondo que nosotros tenemos de inteligencia, luego lo podemos explotar de muchas maneras. En cambio, un robot, si tú lo dedicas, por ejemplo, el famoso que se dedicaba a jugar al ajedrez, solamente sabe jugar al ajedrez. Y, por ejemplo, si imaginaos que yo necesito un destornillador, y tengo delante de la mesa varios objetos. Tengo un martillo y tengo una moneda. Pues yo sé que con una moneda me puedo hacer el servicio de destornillador, utilizando el canto. Eso, un robot, su inteligencia todavía no es capaz de extraer esas funciones de elementos comunes, ¿no? Por eso todavía la inteligencia artificial está lejos de asemejarse a la potencia que tiene la nuestra. Ya sabéis, esa entrevista con Piper, entrevista que tuvimos aquí en La Rosa de los Vientos, ya está en la página web, OndaCero.es, es la dirección. Vamos a comentar muchas cosas esta noche, vamos a ir volando, pero la primera parada la vamos a hacer, Manuel, en el infierno. Volando. La NDRF es una fundación de investigación de experiencias cercanas a la muerte que, como muchas otras organizaciones similares, se dedica a recoger testimonios de personas que han pasado por la experiencia de la muerte clínica y que quieren recordar un episodio posterior a esa parada cardíaca. La inmensa mayoría de los casos, por eso antes decía que esto es un ejemplo del sesgo de superviviente, son beneficiosas, es decir, el testigo relata, Miguel lo sabe perfectamente, una experiencia gratificante, reconfortante. Por lo general. Por lo general o no. Por lo general en los casos que conocemos. Pero eso no significa que no haya un porcentaje similar o mayor o menor, no lo sabemos, es lo que se llama la cifra negra, de casos desagradables, porque de casos neutros, que también los hay. Yo he recogido casos de los tres tipos. Es mucho más fácil recoger los casos gratificantes porque tendemos a pensar que alguien que pasa por una SM y va, entre comillas, al cielo, hombre, pues tiene que ser una buena persona. Pero si alguien afirma que ha pasado por una ECM y la experiencia ha sido aterradora y muy desagradable, entendemos que ha ido al infierno. Por lo tanto, no debe ser buena persona. Y eso hace que la inmensa mayoría de los testimonios desagradables en este tipo de experiencias se queden relegados al olvido. Y que los casos neutros de personas que han pasado por una ECM y que no han visto nada suelan quedarse también en la periferia de la información pública sobre este tipo de experiencias. Bueno, lo que ocurrió ahora con esta mujer de nombre Audrea es que facilitó su testimonio a esta organización, pero a diferencia de la mayoría de los casos, ella no describe ese angelote de luz que le espera al final del túnel, no ve a sus familiares tocando la lira, esperándole para reconfortarle porque ha llegado a las puertas del cielo. Sino... Sonrientes, ¿no? Sí, sí, todo lo contrario. Lo que ella explica es que la experiencia fue extremadamente angustiosa. Ella se encontraba en un lugar que identifica con el infierno, por su formación judeocristiana, en el que además, fíjate, siempre preguntábamos, ¿a qué huele el infierno? Pues no huele a azufre, como suponíamos, huele al MOPU, al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, más concretamente al alquitrán. Es la descripción que esta mujer hacía de un olor nauseabundo que la rodeaba, al igual que una sustancia rocosa y polvorienta que se filtraba por todas las partes. El infierno huele al ministerio, es que es un titular extraordinario. Sí, va con mensaje, esto es subliminal, sí. No sé si lo has pillado. Y... Lo teníais preparado, ¿eh? Esto lo habéis ensayado. Vamos improvisando sobre la marcha, volando. Y además decía que sentía una sensación de gran angustia y de asfixia al no poder respirar, empezó a gritar pidiendo socorro sin que nadie la auxiliase. Y bueno, el caso es que a pesar de que los investigadores intentan explicarle a Audra, que es lo mismo que ocurre con los casos positivos y los negativos y los neutros, intentan explicarle que en realidad ella fue víctima de un juego de su neuroquímica, que es lo que probablemente detecto en la nuca la mirada incisiva de Miguel, lo que probablemente puede explicar muchos de los casos de ECM, ella insiste en que, de eso nada, que esto no era una invención suya, que ella estuvo físicamente en el infierno, con lo cual, y esta sí es una lectura interesante de este tipo de casos, las personas que tienen una experiencia de ECM, de la misma forma que las que tienen una experiencia gratificante le pierden el miedo a la muerte, e incluso en algunos casos llegan a buscar volver a vivir esa experiencia, en el caso de las personas con una experiencia negativa es muy habitual que lo que desarrollen es una pasión por la vida, por intentar mantener la vida el mayor tiempo posible porque tienen miedo a lo que puede esperarles al volver a vivir ese tránsito. De todas formas, puede que nos muramos algún día y nunca sepamos quién mató a Kennedy o quién estaba detrás de lo de las Torres Gemelas, pero lo que sí vamos a saber todos, tarde o temprano, es si hay o no hay algo después de la muerte. A ver, yo... A ver, rápidamente. Yo puedo contar mi experiencia. Yo he entrevistado aproximadamente a 200 personas o más que han vivido experiencias cercanas a la muerte. Y en mi pequeño universo, prácticamente todos los casos tienen algún elemento positivo. Es decir, me he encontrado algunos más neutros que otros, pero todos tienen un elemento positivo. Aunque la persona que experimenta una ECM no relate el túnel con la luz al fondo y el encuentro con los familiares, sino quizás una ECM en una fase primigenia, siempre te suelen relatar una sensación agradable de paz, de tranquilidad, de bienestar. Ahora bien, es cierto que aunque son marginales, son mínimas en los registros de ECM, es cierto que hay algunas experiencias cercanas a la muerte absolutamente terribles, aterradoras, como la que tú acabas de relatar. ¿Cuál es la explicación? Bueno, en muchos casos los investigadores han tratado de averiguar cuál podría ser la causa, porque uno se puede pensar que una persona así pues ha hecho algo terrible en su vida, ¿no? Una acción terrible, y no es el caso. Quizás la explicación esté en determinadas personas que, aunque no hayan hecho algo terrible, quizás son muy creyentes y han hecho algo, pues por ejemplo, una relación prematrimonial o son homosexuales en la intimidad, es decir, algo de este tipo que para una persona creyente pues puede suponer un grave problema, incluso llegar a la conclusión de que cuando se muera va a ir al infierno, ¿no? Por eso que ha hecho. Pero está sugiriendo que las experiencias desagradables tienen su origen en las creencias y claro, que no son desagradables, no tienen su origen en las creencias. No, sí, claro que sí, pero te lo explico. Una experiencia cercana a la muerte es algo mucho más complejo que alguien que vive esa experiencia y va a un lugar externo a esa persona. No es así. Aunque yo estoy convencido de que detrás de las ECMs no se pueden explicar, solamente por la cuestión de la bioquímica, está claro que la experiencia tiene que ver con la persona. Yo me he encontrado con muchos casos en los que el individuo que protagoniza una ECM se encuentra con Jesucristo. Si fuese musulmán, obviamente no se iba a encontrar con Jesucristo. ¿O sí? No. Siendo musulmán, sí, porque es un personaje del Corán. Bueno, pero dime Ganesha. Vale, todos nos Ganesha, no se hemos enterado lo que quería decir. Lo que quiero decir, bueno, no es lo habitual, porque sí que hay ECMs recogidas en el ámbito musulmán y no se encuentran con Jesucristo ni con la Virgen María, incluso en el ámbito hindú, y se encuentran con Krishna, claro, por ejemplo, ¿no? Pero eso no quiere decir que todo esté en la mente de la persona. Es algo mucho más complejo. Yo sí que creo que hay un estímulo externo, sobre todo por una razón. Porque hay una serie de experiencias que son inexplicables. Porque hay casos recopilados en los que la persona que vive una ECM es capaz de describir no solamente lo que está pasando en ese momento en la sala de operaciones, sino lo que está sucediendo en otras salas. Y esto no es algo extraordinario en las ECMs. Yo de los 200 casos que he recopilado, casi en 100, la persona es capaz de describir detalles absolutamente concretos de lo que está ocurriendo en la sala de operaciones e incluso fuera de la sala de operaciones. Y esto, para mí, es algo absolutamente inexplicable, además de otra serie de elementos como que la persona se encuentre con familiares o con personas que se identifican como sus familiares y que no ha conocido jamás y que luego los reconoce por fotografías, como pues me estoy acordando el caso de una mujer que vio a sus bisabuelos y no sabía ni cómo eran ni los había visto nunca y al final consiguió localizar unas fotografías a través de unos familiares lejanos y comprobó que esas eran las personas con las que se había encontrado. Entonces, eso para mí todavía está por explicar. Hay un 86% de estudiantes de psicología, un 86% de futuros especialistas en el comportamiento humano que no saben resolver este enigma que ahora mismo Mado nos va a contar. Mado, cuéntanos. Pues es un enigma, además, que a mí me plantearon hace unos años y tampoco lo supe resolver. Tengo que confesarlo. Así que vamos a ver qué tal nuestros oyentes, ¿vale? Voy a intentar explicarlo aquí brevemente y vamos a ver qué es lo que nuestros oyentes piensan. La historia es de un padre y un hijo que viajan en un automóvil y tienen un grave accidente. Bueno, pues el padre muere y al hijo se lo tienen que llevar al hospital porque está gravemente herido. Y además sus heridas son de tal gravedad que necesita que le realicen una complicadísima operación quirúrgica. Y para realizar dicha intervención de tal complejidad tienen que llamar a una eminencia médica. Pero cuando entra al quirófano dice: no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo se explica esto? Yo ya me lo sé, pero no lo digo porque... Claro, porque ya lo sabes destripo. De qué va. Yo ya sé de qué va. Lo he visto y sé de qué va. Y reconozco que al principio yo caí perfectamente... Yo caí. ...en lo mismo. Y lo natural es lo que luego es la solución. Yo creo que es bastante obvio, ¿no? A ver. Es la madre. Bueno, ¿no? O el padre. También puede ser otro padre. ¿O no? Bueno... Sí, hoy día sí, bueno, hoy día, es verdad. A ver, cuéntanos, Mado. A ver, la mayoría de la gente cuando se le plantea la adivinanza se vuelve loca, porque no lo entienden, porque claro, porque es el padre, pero si el padre ha muerto, ¿no? Y dice, entra alguien en la sala de operaciones, que es la eminencia científica, y dice, no puedo operarlo porque es mi hijo. Entonces, ¿quién es esa persona, no? Y la cuestión es que el 86% de los estudiantes de psicología, que es el último, uno de los últimos estudios, vamos, test donde se ha hecho esta adivinanza, aunque ya lleva muchos años por ahí rulando, algunos lo conocen y otros no, fallan de la misma manera que fallé yo. Es decir, porque no caes en que esa eminencia científica pueda ser una mujer, es decir, la madre, que es de lógica, que es de cajón. Con los hombres normalmente. Exactamente, lo relacionas con los hombres. Entonces tú piensas, ¿pero cómo puede ser si el padre está muerto? Entonces, si el padre está muerto, ¿cómo puede ser que diga no puedo operarlo porque es mi hijo? Y en ningún momento piensas en que ese hijo tiene una madre también y que la eminencia científica puede ser de género femenino, ¿no? Y bueno, ¿te acuerdas, Bruno, que una vez en un Eureka estuvimos hablando del síndrome del impostor, que lo padecían principalmente las mujeres que son incapaces de asumir sus logros, que piensan que no se los merecen y que, bueno, pues se seguía sin gozar de reconocimiento laboral en nuestra sociedad, lamentablemente. Y para demostrarlo dijimos que íbamos a poner una pequeña adivinanza, un pequeño test en la radio, pues este es, y que sepamos que el 86% de las personas, por lo menos en el último grupo que lo han hecho, de estudiantes de psicología, han fallado, y yo reconozco que también fallé. ¿Pero eran estudiantes de psicología de facultad o de máster? Buen apunte. De todas formas, es raro, ¿no? Porque yo ya creo que actualmente, con su humor negro, ya hay más eminencias médicas mujeres que hombres y más doctoras. O sea, sí, pero seguimos teniendo ese prejuicio de género. Claro, pero una cosa es lo que esté en la mente, en la sociedad, lo que esté, y otra cosa sea la realidad. Por ejemplo, ¿a qué piensas que hay sequía? ¿O que ha habido sequía en los últimos años? A todo el mundo lo piensa, ¿no? Pues, yo soy gallego, yo vengo del norte. Llueve todos los días, pero en los informes de la Agencia Estatal de Meteorología, informes oficiales, no han sido años especialmente secos. Ha llovido más o menos en algunos, pero no han sido años especialmente secos. Hoy, mi ciudad, Zaragoza, ha sufrido un nivel altísimo del río Ebro, del río más caudaloso de España, ¿no? Y bueno, es tremendo lo que va a pasar. Pero su anterior paso a ese nivel fue en el año 2015, que se supone que había sequía. La gente creemos unas cosas, pero no siempre creemos en la realidad, ¿no? Entonces, claro que hay más mujeres estudiantes de psicología, pero la sociedad sigue pensando de forma masculina sobre estas cosas. Es el estereotipo habitual. Luego ya, independientemente, aparte que como también lo presentan, juegan un poco a esa historia, porque claro, te dicen una persona muy especializada, eminencia, como que tiene mucha experiencia, y entonces ahí, claro, en eminencia científica dices, bueno, tiene que ser un hombre, lleva ya años, y no piensas en ese momento que claro, que es una mujer y que es la madre. Claro. Pero bueno, si fuéramos una sociedad más moderna, como tú has dicho, podría ser perfectamente el padre. También lo está aplicando un ser como curioso, que es lo suyo. Claro, claro, luego también tiras que, es que está adoptado, claro, es que ahí se juntan, es el padre biológico, pero claro, luego cuando te dicen es la madre, dices, ostras, claro, es la madre. Vamos a pero que además está bien planteado, porque encima dice una eminencia científica, que son palabras de género femenino. Claro, ni siquiera hemos entrado en el juego de portavoces y portavozas aquí. Sí. Vamos a contar después cuáles son las claves para convertirnos en unos buenos navegantes de los sueños, para tener sueños lúcidos, para ser conscientes, para dirigir nuestros sueños. Pero en principio vamos a explicarles, Miguel, qué son los sueños lúcidos. Bueno, pues básicamente un soñador lúcido es alguien que es consciente de que está soñando, que no es algo sencillo, y a partir de ahí incluso puede tener la capacidad de manejar ese sueño y de convertir esa experiencia onírica en lo que esa persona quiera. Es que eso es lo que queremos todos, pasárnoslo pipa, claro, según estamos soñando. Ya, la realidad virtual gratis. Y ya te digo, y fíjate tú, los sueños con la Charlize, bueno. Me has quitado las palabras de la boca. O sea, imagínate. Y yo con Hugh Jackman, bueno. Imagínate hacia dónde iba a dirigir yo mi sueño lúcido, ¿no? Pero básicamente es eso, es algo que puede sonar muy esotérico y fantástico, pero no es así, porque ya desde hace décadas que se llevan realizando estudios científicos, incluso en laboratorio, tremendamente interesantes, que han demostrado que efectivamente hay personas que tienen esa capacidad. No solo eso, sino que los científicos han logrado estudiar las características del sueño lúcido y, lo que es más interesante, crear una serie de protocolos, de técnicas, para que cualquier persona, sin ninguna capacidad especial, sea capaz de convertirse en un soñador lúcido. Uh-huh. O sea, un sueño lúcido básicamente consiste en eso, en poder manejar el sueño. Sí. Vamos a dar una serie de claves, ¿no?, para, después de las noticias en Onda Cero, una serie de claves para poder hacerlo. No quiere decir que utilizando esas claves lo consigamos. Bueno, aparentemente sí, lo que pasa es que exige esfuerzo y práctica, como todo, pero aparentemente, utilizando esas técnicas que voy a exponer luego, después del informativo, cualquier persona con práctica podría llegar a convertirse en un soñador lúcido. Y lo sabremos después entre las noticias en Onda Cero, que van a llegar ahora mismo. Vamos a saber eso y muchas otras cosas que dice ese informe de uno de los bancos más importantes del mundo sobre la industria farmacéutica y sobre las terapias génicas. Vamos a saber también qué es lo que ha pasado con el caso de esta mujer que desapareció hace unos años, con el descubrimiento de nuevos geoglifos en Nazca, y muchas otras cosas, pero será en el siguiente tramo, en la tertulia de La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, en La Rosa de los Vientos. Pero insistimos antes en las noticias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, en la tertulia Zona Cero. Ya sabéis, tenéis una etiqueta, almohadilla Rosa Vientos 20, nos dice Javier de Diego. Yo he tenido varios sueños lúcidos en los que era plenamente consciente de que estaba soñando. El problema es que al intentar modificar el sueño, siempre me despierto. Bueno, pues ahora nos va a contar Miguel Pedrero qué hacer para que no pase eso. Entre otras cosas. Bueno, vamos a empezar por el principio, pero eso es muy habitual, ¿eh? Es habitual, en primer lugar, que una persona que es consciente de que está protagonizando un sueño lúcido se despierte en ese momento. Eso es muy habitual. Y también es habitual lo que nos ha dicho este oyente, que aunque no se despierte en el momento que es consciente de que está viviendo un sueño lúcido, en el momento que intenta interactuar y modificar ese sueño, se despierta, ¿no? Esto es muy habitual, muy habitual. ¿Qué debemos hacer? Bueno, primero voy a dar los pasos para convertirnos en un soñador lúcido. Después hay una serie de técnicas, ¿no? Como hay quien habla de imaginarte un elemento que te puedas encontrar en ese sueño lúcido y que sirva para agarrarte a él. Como, por ejemplo, un reloj con cuatro manillas, por ejemplo, ¿no? Es decir, si ves eso, ya eres consciente de que estás en un sueño lúcido, o si ves eso, es algo a lo que te puedes agarrar para no despertarte. Por ejemplo, si tienes la sensación de que te vas a despertar, otra de las técnicas es mirarte las manos o mirar cualquier objeto, y en el momento que se difumine, y mirar otro, en el fondo se trata de apartar el foco de atención por un momento de que eres consciente de que estás soñando, y de ese modo mantener el sueño lúcido. Bueno, pero vamos al turrón, ¿no? Por lo tanto, la técnica para darnos cuenta de eso es tener algo que no ocurra normalmente y algo, claro, que se salga de la norma. Ver, claro, algo, sacarse algo, pero para eso hace falta un entrenamiento en, claro, la vida consciente, ¿no? Sacarse algo del bolsillo que ponga determinada cosa siempre. Sacarlo muchas veces al día, y eso lo haremos finalmente también en sueños, y cuando ponga otra cosa distinta, entonces sabremos que estamos soñando. Eso es. Un ejemplo de este tipo básico es pensar o hacerte la idea de que en el momento en el que en el sueño lúcido atravieses una pared, te estás dando cuenta de que eres un soñador lúcido. Pero para eso, durante el día, lo que debes intentar hacer es intentar atravesar paredes. Como no lo vas a conseguir, pues dices, vale, pues estoy en estado de vigilia. Y o sea, cuando que unos cuantos chichones después, ¿no? Paredes, entonces sí estamos soñando. A ver, claro, la gente está deseando saber qué es lo que tiene que hacer para conseguir eso. Bueno, pues esto por la ventana, ¿eh? Eso, así que sí. porque las ideas son muy peregrinas. Bueno, esto parte de un científico llamado Delhun Aspi, que fue durante décadas... Delhun Aspi. Sí, que fue durante décadas ayudante de Stephen Laberge, que es el gran científico, el gran investigador de los sueños lúcidos, que es en realidad el iniciador de todo esto y el que ha provocado que muchos científicos se interesen por esta cuestión. Por ejemplo, Stephen Laberge hacía un experimento, para mí, fascinante, con una serie de soñadores lúcidos, lo cuento en 30 segundos o menos, ¿no? que para mí es muy interesante. Es decir, él tomaba una serie de personas que ya habían sido entrenadas y que eran soñadores lúcidos y llegaba a un acuerdo con ellos. Les colocaba unas gafas y unos electrodos que controlaban su actividad cerebral. Estas personas se iban a dormir. Quedan 10. Vale. Y la técnica era muy sencilla. Cuando estaban en el estado REM, el movimiento ocular rápido, el movimiento rápido de los ojos, que es cuando se producen, en la mayoría de los casos, esos sueños, pues, bueno, la impresión es que esas personas estaban soñando, ¿no? O que podían estar soñando. Y si eran soñadores lúcidos, pues podían estar experimentando un sueño lúcido. Entonces, lo que hacían los científicos es encender una luz roja en el interior de esas gafas. Esas personas estaban durmiendo con los ojos cerrados, pero es igual. Tú sabes que si estás con los ojos cerrados y te lanzan un destello, tú puedes captarlo, ¿no? Y eso es exactamente lo que pasaba. Esa era la señal que los científicos le enviaban a los soñadores lúcidos para decirles, queremos saber si estáis manteniendo un sueño lúcido. Si es así, nos tenéis que indicar la clave acordada. La clave era apretar el puño derecho 3 veces. Si eso lo hacían los soñadores lúcidos, querían decir que habían captado el mensaje y que estaban respondiendo a los científicos que efectivamente estaban experimentando un sueño lúcido. Y eso lo lograron muchos individuos. Es decir, que no solamente estaban manteniendo un sueño lúcido, sino que a la vez estaban comunicando con los investigadores que estaban en estado de vigilia y les estaban preguntando si eso era así y si estaban teniendo un sueño lúcido, y ellos les contestaban con la clave acordada, apretar 3 veces el puño, ¿no? Yo creo que esto es, bueno, absolutamente, absolutamente fascinante. Bueno, si queremos convertirnos en un soñador lúcido, lo primero que tenemos que hacer es aprender a recordar nuestros sueños. Eso es fundamental. La técnica, muy sencilla. Lo que tenemos que hacer, en primer lugar, es seleccionar un periodo tranquilo o días de vacaciones. Debemos colocar en la mesilla de noche o en un sitio cercano, cerca de nuestra mano, un cuaderno y un bolígrafo, incluso mejor, una grabadora. Un sitio al que podamos acceder fácilmente. En tercer lugar, una vez que nos despertemos, debemos mantener los ojos cerrados tanto tiempo como nos sea posible, a la vez que escribimos en el papel o registramos en la grabadora lo que recordemos de ese sueño. ¿Con los ojos cerrados? Sí, con los ojos cerrados. No es necesario que recordemos el sueño entero, porque lo habitual es que simplemente nos acordemos de escenas, de detalles, pero sea lo que sea, se trata de no racionalizarlo. Lo que nos viene a la mente, lo que recordamos en ese momento, lo único que hay que hacer es escribirlo. A menudo solamente recordaremos la última escena del sueño, pero es igual, tenemos que escribirlo, porque una vez en estado de vigilia, si leemos lo que hemos escrito o escuchamos lo que hemos grabado, aunque sea simplemente la última escena del sueño, a partir de esa última escena podemos averiguar el sueño entero o otras escenas del sueño. Además, las frases, nombres o poemas deben escribirse en primer lugar, porque es lo que antes se olvida. Y una vez repetido esto, en numerosas ocasiones, a uno le será bastante sencillo recordar sus sueños, hasta el punto de que cuando uno ya tenga la suficiente práctica, no sea necesario hacer todo este proceso, simplemente se trate de despertarse y ya recordaremos ese sueño. O sea, esa es la primera parte para convertirnos en un soñador lúcido. Lo primero es aprender a recordar los sueños, tal como he dicho. A partir de ahí, vamos a la segunda fase, que es la más complicada. Convertirnos en un soñador lúcido. La técnica es la siguiente, y esto no es algo que se lo haya inventado Delhun Aspi, no se lo haya sacado de la manga, sino que es un protocolo que han averiguado después de décadas de investigaciones, ¿no? Creen que esto es lo más adecuado. En primer lugar, se trata de poner el despertador 5 horas después de que nos durmamos, aproximadamente, ¿no? Es decir, si, bueno, podemos dormir 7 o 8 horas, si nos acostamos a las 12 y normalmente nos despertamos a las 8, se trata de poner el despertador a las 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque normalmente los sueños que se producen en la fase REM tienen lugar en las dos o tres últimas horas del sueño. Entonces lo que se trata es de poner el reloj, pues eso, aproximadamente dos o tres horas antes de que nos despertemos, porque se supone que en ese momento el despertador interrumpirá un sueño, ¿no? Cuando suene esa alarma, lo que tenemos que hacer es intentar acordarnos del sueño. Si hemos hecho todo lo anterior, será relativamente sencillo. Luego, nos tenemos que quedar, una vez que recordemos el sueño, en esa posición cómoda, en la cama, con las luces apagadas, los ojos cerrados, y debemos repetir en nuestra mente esta frase o similares. La próxima vez que sueñe, me acordaré de lo que estoy soñando. Pero eso tenemos que hacerlo con verdadera intención y concentración. Cada vez que repetimos la frase, debemos imaginar que estamos en el sueño y que estamos y que somos conscientes de que estamos soñando. Esto lo debemos repetir una y otra vez, hasta que nos quedemos dormidos. Finalmente lo que tenemos que hacer es relajarnos y quedarnos dormidos. Para que la mente, lo último que recuerde, la última actividad que tengamos es precisamente eso, repetirnos esa frase con verdadera intención y concentración para que eso ocurra. Y haciendo esto, repitiendo esto, es muy probable que logremos ser conscientes de que estamos en medio de un sueño lúcido. A partir de ahí vienen las siguientes complicaciones, que es cuando uno es consciente de eso, lo normal es que se despierte las primeras veces. Lo que nos decía este oyente, que una vez, aunque logremos ser conscientes de que estamos en un sueño lúcido, la siguiente fase es controlar ese sueño, que es más complicada. Lo habitual es que las primeras veces te despiertes. Es decir, no es algo sencillo, es decir, exige cierta práctica, pero según los científicos que han estudiado este tema, prácticamente cualquier persona con tesón y práctica puede lograrlo. De hecho, este hombre, Delhon Aspin, realizó un experimento con 170 voluntarios. 170 voluntarios que realizaron esta práctica, y la mitad de ellos, la mitad de los 170, en aproximadamente una semana o un poco más, lograron experimentar un sueño lúcido. Y a partir de ahí, mejorando esa técnica, la inmensa mayoría de ellos lograron convertirse en soñadores lúcidos. Bueno, pues esas son las técnicas para conseguir manejar, navegar en los sueños. Otra cosa es que se logre, porque la gente puede recordar los sueños, los puede apuntar, pero es muy difícil ser consciente de ese sueño y dirigirlo hacia nosotros, hacia donde queremos. Pero lo importante, en primer lugar, es darte cuenta de que esto que estamos viviendo no es realidad. Ese famoso, me voy a pellizcar a ver si esto es un sueño, ¿no? Claro. Que decimos en tantas ocasiones, pues en cierto modo, eso es lo que nos estás contando. Claro, y a partir de ahí ya podemos entrar en un mundo absolutamente fantástico, porque aquí en La Rosa de los Vientos hemos hecho algún programa sobre este tema, sobre clubs de soñadores lúcidos. Los hay, sí. Que llegan a encontrarse en esos sueños lúcidos y compartir experiencias, incluso viajar a otros universos, a universos paralelos, a otras regiones del espacio-tiempo. Pero como digo, esto ya sería una fase mucho más avanzado. Eso es mucho más avanzado. Sí. El primer paso, que es el fundamental, es darse cuenta de que estamos soñando, y eso no es tan sencillo. Hemos dado una serie de pautas. Juanjo Sánchez Oro, vamos a contar este caso espectacular de una mujer que desapareció durante muchísimo tiempo. Cuéntanos. Bueno, es una noticia muy reciente. Se trata de una mujer, Catherine Brewster. Tiene 27 años, es inglesa, y el 26 de marzo se internó en la selva, en una de las selvas de la zona sur de Brasil. Estuvo desaparecida durante 5 días y finalmente, bueno, incluso comenzó ya a hacerse casi una búsqueda internacional, pero como digo, a los 5 días ya fue identificada, se la pudo localizar. Y bueno, en ese momento todos los medios de comunicación informaron que, bueno, simplemente se había perdido, se había extraviado después de internarse dándose un paseo por la selva, como que se desorientó, y a partir de ahí, bueno, pues siguió caminando hasta que, bueno, fue localizada. De hecho, también esas primeras informaciones comentaban que se la había encontrado llorando y muy muy desconsolada, ¿no? Y muy aliviada de que finalmente, como digo, se la hubiera recuperado. Bueno, pues resulta que a partir de esas informaciones, que fueron las que publicaron la mayoría de los medios anglosajones y también los medios brasileños, ahora mismo el Daily Mail le ha hecho la primera entrevista. Y claro, la versión que ha contado no tiene nada que ver con todos estos titulares que venimos diciendo. Resulta que, según cuenta Catherine Brewster, lo que ocurrió fue que ella fue guiada por una voz divina. llegó a hablar en el interior de la selva con las plantas. Asegura además que en esa, que ese diálogo se vio favorecida por una conexión con los campos morfogenéticos. En alguna ocasión hemos hablado de ellos, ¿no? Sobre todo es Rupert Sheldrake el que más defiende la existencia de estos campos morfogenéticos, que serían como una suerte, aunque bueno, una cosa es la visión que tiene la biología de estos campos y otra cosa es la que defiende él, y sobre todo luego ya versiones derivadas dentro de la nueva era que bueno, van por otro lado, pero sería algo así como una especie de depósito de información que generan los seres vivos y que permite incluso que ese depósito de información sea compartido por diferentes especies, ¿no? Para que nos hagamos una especie como de archivo universal. Bueno, pues se supone que ella habría accedido a ese archivo. Registro acásico, pero con características de física y de química, ¿no? Sí, una cosa así, pero ya digo que luego depende de cómo, qué corriente coja las derivadas son, porque luego también lo conectan, por ejemplo, con el tema de las constelaciones familiares y cuestiones por el estilo, ¿no? Bueno, pues ella dice que finalmente llegó a conectar, a hablar con las plantas incluso que realmente todo esto no le ocurrió nada más internarse en la selva, porque podríamos pensar que de alguna manera quedó pues como una especie de arrobo místico, de iluminación, que le produjo un estado especial de éxtasis, a partir de ahí, bueno, pues siguió peregrinando. No, no. Ella asegura que esta voz ya la llevaba escuchando hace unos 3 meses. Ella estaba residiendo en un pueblo de la zona sur de Brasil. Llevaba durante 3 meses escuchando esa voz y preparándose para internarse en la selva. De hecho, la voz le decía que en algún momento dado tenía que empezar a realizar esa peregrinación ese lugar, ¿no? Inhóspito, y fue como empezó a entrar. Lo que sorprendió mucho a los investigadores, bueno, y sobre todo bueno a los que la localizaron, a la policía y tal, es que claro, ya se internó por una parte de la selva donde abundan animales pues verdaderamente hostiles, donde hay plantas venenosas, y ella no aparecía en ningún momento con ningún daño. Asegura que pudo subsistir gracias a la información que les daba las plantas, que le comentaban las plantas, porque ella durante mucho tiempo, durante esos meses de preparación, asegura que también la voz le dijo que debía alimentarse solamente de la luz, y llegó a estar un mes en ayuno completo, según dice ella, según su testimonio. Luego, cuando se interna en la selva, curiosamente rompe el ayuno, se pone en contacto con las plantas y las plantas le van diciendo, también piensan que porque seguramente estuvo por parajes donde estaba muy a la sombra, donde no había tanta luz, no podía alimentarse, según cuenta ella, de salud, y por lo tanto optó por alimentarse de las plantas. Pero los vegetales son los que la informan de qué plantas tiene que comer y qué plantas no, qué plantas son peligrosas si las ingiere y cuáles no. Y además comenta con que sí que apareció con muchísimas picaduras, magulladuras, pero sobre todo picaduras de insectos, ¿no? de animales, de pequeños y diminutos y tal. Bueno, pues resulta que ella dice que ella se dejó picar, porque era una forma también de experimentar el dolor y quería un poco vivir de una forma atormentada pues esta peregrinación. Durante este paseo, digamos, un poco ritual, durante un momento dice que ella... Eso exactamente así, cambiando el contexto, pero el hecho es el mismo, lo dicen muchos místicos. Lo decía San Juan de la Cruz, por claro, ejemplo. Es que el dependiendo, bueno, en todas las generar culturas... el dolor y recibir el dolor y ser consciente del dolor y asumirlo como tal, ¿no? El cuerpo se supone que es un instrumento para acceder a la iluminación. Lo que pasa es que hay vías y vías. Hay una vía más del dolor y hay una vía más del placer o de la tranquilidad, ¿no? Tienes, por ejemplo, pues corrientes orientales que optan por la meditación, y a través de la meditación tú puedes llegar a ese estado de iluminación, pero también tienes el estado de mortificación, que es otra vía a través de la cual puedes acceder también a un determinado éxtasis. Bueno, pues ella un poco comenta con ese Manuel está tomando nota, a ver qué. Sí, ella comenta que realmente lo que buscaba era un estado especial de conciencia, en el cual asegura que se sentía absolutamente como muy salvaje, como un auténtico animal, en el sentido de que ella se dejaba llevar, no pensaba, estaba feliz ella ahí en la selva. Pero buscaba como los automatismos que según ella tiene cualquier animal, donde no hay un proceso de racionalización, sino que directamente te dejas llevar y todo va pues un poco como fluyendo. Y ¿Cuánto tiempo estuvo ella? Ha estado 5 días hasta que la localizaron. Lo que pasa que ya digo, el testimonio ha cambiado radicalmente, de pensar que realmente estaba extraviada, de que se hace toda una búsqueda porque encima es una ciudadana británica, ¿no? En Brasil hay unos contactos diplomáticos para habilitar una búsqueda en condiciones ya de casi de carácter internacional, y de pronto que ahora hace estas declaraciones, y no solamente eso, es que finaliza las declaraciones diciendo que ella va a volver, porque la voz está ahí, porque cree que no ha terminado su misión, que no avisó, que su problema, y por lo que pide disculpas, es no haber avisado a sus familiares y amigos, que fueron los que evidentemente dieron un poco la voz de alarma, y que, pero ya que está, quiere volver, porque bueno, esa voz está ahí, su misión no está cumplida y cualquier día regresará y bueno, pues no sabemos lo que ocurrirá. Supongo que está la siguiente vez ya no irán a buscarla. Pero ¿la han hecho estudios médicos para saber realmente? Porque en la noticia por lo visto decía que le habían dicho cómo alimentarse, al igual que las plantas, ¿no? Claro. De la luz y todo ese tipo de cosas. La analítica, ¿cómo la ha salido? No lo recoge, porque yo digo que en principio la información publicada, la generalizada, cuando tú vas a buscar los titulares, te encuentras lo que comentábamos, bueno, pues la típica persona que se pierde en la jungla, unas condiciones un tanto extrañas, pero bueno, es una persona que se extravía. Y es ahora, esta primera entrevista, la que ha cambiado radicalmente la visión. Yo fijaros que incluso pensé que esto podía ser el día el día de los santos inocentes en Inglaterra, que sabéis que celebra el 1 de abril, si no me equivoco, ¿no? Pero no, la noticia es anterior, todavía es en marzo cuando publican la entrevista. Pero bueno, parece que sí, que ya ha dado toda esta versión, que de hecho ha habido como una confusión, porque uno de los campesinos, que creo que la localizó, asegura que efectivamente ella estaba en una posición como meditando cuando la localizaron, que no lloró, ni mucho menos, y que solamente lloró una vez que llega al pueblo y se encuentra con un amigo o un familiar que la reconoce y que ve que estaba muy nerviosa. Bueno, en ese momento hay como una explosión ahí de emociones y es cuando llora, que es lo que luego se ha trasladado a los titulares de prensa. Pero bueno, es, ya digo, una visión radicalmente distinta de lo primero a esto. Uh-huh. Y bueno, una cuestión bastante curiosa, pero no podemos saber de momento qué trasfondo más hay, porque no has, como tú dices, Silvia, no se ha hecho ningún tipo de estudio, por lo menos a mí no me consta. Hay muchos casos parecidos, ¿eh?, de personas que en un arrebato místico inician una peregrinación a un lugar ignoto y muchos casos no han salido de ahí. Aquí en España, recuerdo varios casos en la montaña de Montserrat de personas que se fueron a hablar con el padre, literalmente, y terminaron... Y siguen hablando, ¿no? Terminaron encontrándoselo, ¿no? Pero luego el ayuno... la mortificación son características muy repetidas en distintos formatos místicos. A mí me recordó leyéndolo, yo creo que hace, sí, no me acuerdo cuándo fue, pero ya hace un par de temporadas, comenté el caso de un antiguo reportero muy conocido de National Geographic que se había internado en las selvas de Brasil, estuvo en contacto con una tribu y llegó a comunicarse telepáticamente con ellos. Ah, sí, lo comentaste, sí, sí. Y que él hablaba del fenómeno de la radiación, que era como que de pronto llegaba a escuchar las voces de los cerebros de los demás, de las mentes de los demás, y pudo de esa manera convivir con ellos sin realmente conocer el lenguaje de esa etnia, ¿no? Para nada. Y bueno, pues quedó como una anécdota, además que él contó ya pues en el crepúsculo de sus días, se lo publicaron en un libro, y quedó ahí porque él nunca lo había revelado. Sí que estuvo indagando, llegó incluso a ponerse en contacto luego con otros miembros de esa etnia que se habían ido ya al mundo, digamos, urbano moderno, había salido de la selva, y preguntó si ese lenguaje de la radiación, que parece que estaba solamente al alcance de los más mayores de esa comunidad, existía o no. Y ese antiguo miembro de la etnia le dijo que sí, que eso era real. Pero como digo, quedó simplemente en el comentario que apareció publicado en su biografía, y él nunca hizo alarde, incluso se puso muchas veces a prueba pensando si eso era real o no, ¿no? Si ese ambiente en el que vivía de desamparo, ¿no?, de aislamiento, le había provocado una suerte de fabulación extraña para tratar de sobrellevarlo de la mejor manera posible. Ahora hay muchos casos de antropólogos que están en Estados Unidos, está la AAA, y dentro de la AAA está la AAC. La AAA es la asociación, pequeña, sí, un poco más pequeña, pero viene muy al hilo de esta noticia por dos cosas. La primera es que dentro de la Asociación Americana de Antropología hay una sección que es la Asociación Antropológica de la Conciencia. Y a partir de los años 60, precisamente por la influencia de los libros de Carlos Castaneda, comenzaron a darle, sí, os reís porque estoy obsesionado, pero es así, a raíz de los esto libros es como, de Castaneda. Es como lo de Roma, todos los caminos llegan a Castaneda. Llegan... Castaneda. Sabemos con lo que sueña Manuel. Pero es verdad que es una de las cosas... Sí, Manuel sueña con Castaneda, Miguel con Charlize Theron. Podemos cambiarlo los sueños. Sí. Quédate con los tuyos. Una de las aportaciones de las mayores influencias en la historia de la cultura de Castaneda es que él impulsó sus libros, sus trabajos, impulsaron el desarrollo de esa asociación dependiente de la Asociación Americana de Antropología, que empezó a prestar atención al factor de la consciencia en las culturas primitivas y lo que nosotros denominamos fenómenos paranormales, pura y claramente. Pero por contrapartida, ahora hay un fenómeno que está empezando a preocupar a las agencias de turismo, y es el del turismo chamánico, y esta chica británica es un ejemplo perfecto, que se van a países como Brasil a experimentar con la ayahuasca, con las drogas de poder. Sí, esta chica justo estuvo una temporada en un área de Brasil donde se experimentaba con ayahuasca, aunque no se ha revelado en la información si llegó a, pero seguramente fíjate sí que probó ser un poco psiconauta. No me olía alquitrán, me olía Castaneda la noticia. Por cierto, Manuel, la AAA, que nos acabas de mencionar, dice que la llanura en Nazca es uno de los lugares más misteriosos del mundo. Bueno, pues se ha añadido un nuevo misterio. La llanura de Nazca es una pasada. Es una pasada lo que hay ahí y lo que nos queda por descubrir. Todos hemos oído hablar en mil ocasiones de las, entre comillas, pistas de Nazca, de las líneas de Nazca, esos geoglifos que hay en el desierto de Perú, que son uno de esos misterios, de los pocos de verdad, sobre los que tú puedes haber leído mucho en los libros cuando eras joven, y cuando te llegas allí los ves y los puedes no tocar, no debes, pero sí los puedes ver con tus propios ojos, ¿no? Y a pesar de que ya están clasificadas cientos o miles de líneas en la llanura de Nazca, esta semana se publicaba una noticia muy interesante sobre el descubrimiento de 50 nuevas líneas, hasta ahora no catalogadas, que fíjate qué interesante, se han descubierto gracias al uso de los drones. Porque las líneas de Nazca, no es cierto, sobre todo unas en concreto, que solo se puedan ver desde el aire, se pueden ver desde las colinas, algunas están hechas en colinas, con lo cual se pueden ver desde las llanuras, pero sí es cierto que la altitud idónea para contemplarlas son 60 metros de altura sobre la superficie. Y un equipo de arqueólogos peruanos estaban haciendo una recogida de datos utilizando drones con una alta sensibilidad, con una alta definición de imagen, sobre emplazamientos arqueológicos que habían sido destruidos o que habían sufrido maltrato en los últimos años, entre ellos las líneas de Nazca, porque es realmente espeluznante. Vamos, la última noticia de carácter internacional se publicó el pasado 27 de enero, cuando un conductor se desvió de la Panamericana para evitar el peaje y se metió por las pistas de Nazca llevándose por delante parte de los dibujos, ¿no? En septiembre de 2015, otro tío, Pirao, se le ocurrió meterse en el desierto donde están las líneas para poner su nombre, para hacer un graffiti sobre las líneas, porque iba a tener más repercusión internacional. Y el selfie correspondiente. Selfie correspondiente. El 8 de diciembre de 2014 fue Greenpeace a quien se le ocurrió utilizar las pistas de Nazca para hacer un llamamiento internacional en una de sus campañas ecologistas, lo que fue muy criticado. Y ha habido varios desperfectos. En 2013, los del París-Dakar, se les ocurrió pasar por allí campo a través. Bueno, ha habido varios casos lamentables. Entonces, estos investigadores que estaban utilizando drones para datar esos daños arqueológicos en distintos emplazamientos se encuentran con hasta 50 nuevas líneas inéditas que pertenecen probablemente tanto a la cultura nazca como a la cultura paracas y la cultura topara, que es bastante más misteriosa, en las que hay, además de las líneas rectas, algunas de ellas de varios kilómetros de largo, y nos encontramos con varias figuras de antropomorfos, de figuras humanoides, con varias figuras zoomórficas, muy parecidas a las ya conocidas, y que ahora están en el proceso, justo en estos momentos, están en el proceso de ser incluidas como patrimonio de la humanidad para intentar protegerlas, ¿no? Pero todavía, a pesar de todos los estudios que se han hecho en Nazca, yo creo que todavía nos van a dar muchas sorpresas y muchas informaciones. Hay un aspecto aquí en esta noticia que a mí me ha parecido muy interesante, y es que gracias a este nuevo hallazgo se pueden identificar mejor qué líneas o qué dibujos de los geoglifos pertenecen a qué cultura. Y una de las cosas, por lo menos de los testimonios que ha hecho uno de los investigadores, que a mí me ha resultado muy revelador, es que consideran que Paracas, como tú señalabas, sí, ¿no?, y que es la cultura antecesora a lo que luego va a ser Nazca, tendía a hacer esos geoglifos, pero para que fueran visibles desde el suelo. Es decir, aprovechaban colinas, ¿no?, laderas. Exacto. De montañas y tal. Y luego va a ser Nazca la que va a optar directamente ya por ponerlos para que solamente puedan ser vistos, teóricamente, desde el aire. Entonces eso indicaría que efectivamente ha habido como una evolución. ¿Qué sentido tiene? Pues tampoco está claro, porque como tú muy bien señalabas, Paracas parece que también optaba más por las figuras de tipo humano, que consideran que este investigador, por ejemplo, decía que les suena que pueden ser guerreros, que precisamente también por su antigüedad quedaron borradas, y sin embargo luego Nazca va a actualizar más, va a optar más por motivos de índole geométrica, ¿no? Comentas líneas que no sabe muy bien qué destino tienen, y se ve que ahí seguramente hubo un cambio también ideológico de pensamiento que obligó a realizar estos geoglifos de una manera distinta, ¿no? Pero sigue siendo también, como tú dices, bueno, todavía una especie de libro ahí pendiente de ser, de libro a cielo abierto, pendiente de ser descifrado. ¿Sabes qué pasa con Nazca y con los misterios del pasado en general? Es que solemos enfocarlas con nuestra mentalidad occidental, y es muy difícil para nosotros ponernos en el lugar de cómo ellos veían el mundo. Yo tuve la suerte hace unos años en Nazca, precisamente, de conocer al descubridor de el hombre, que él lo define, y en la arqueología se define como el hombre con ojos de búho, aunque en los libros de misterio se suele definir como el extraterrestre o el astronauta. Bueno, él decía, en mi vida le llamaba astronauta, era el hombre con ojos de búho, porque se ve un humanoide con unos ojos muy grandes y ojos de búho, de astronauta nada. Bueno, yo conocía que era uno de los pilotos que sobrevolaba no solo con avión las líneas, sino con parasailing, con estos paracaídas que te permiten una especie de parapente, que sería una tecnología que los Nazca podrían construir, podrían llegar a tener. De hecho, se han hecho experimentos de arqueología experimental y se ha construido un globo con los telares de Paracas con el que se ha volado sobre las líneas. Pero él no iba por ahí. Él decía que sus ancestros tenían una serie de dioses concretos, reales, como el cóndor, que era un dios porque el cóndor les traía el agua. Claro, cuando dices esto, pero ¿cómo te va a traer el cóndor el agua? Es que no lo entendéis. Cuando el cóndor desciende de las colinas, donde se paran las nubes, cuando llegan las tormentas, cuando él desciende, es porque van a venir las lluvias. Entonces, no es que el cóndor traiga las lluvias, es que cuando nuestros antiguos veían al cóndor, decían, ¡ey! Aquí igual va, que cuando el grajo vuela abajo, ¿no? Pues exactamente, una cosa por el estilo. Entonces, ellos hacían esos mensajes para sus dioses que estaban en los cielos, y no tiene que ver necesariamente con una interpretación tecnológica o extraterrestre. Hace aproximadamente 20 años, más o menos, comenzó a escribirse el mapa genético del ser humano. Comenzaron a descubrirse muchas cosas fascinantes sobre esa identidad interna del ser humano. Luego llegaron las terapias génicas, que son el motivo por el cual se ha pedido este informe, que es tremendo. Es un informe que ha efectuado y que se ha conocido el pasado jueves, que ha efectuado un banco, el banco con inversores más importante del mundo. Lo que ocurre que no se trata de un banco con oficinas, como estamos acostumbrados, es un banco para inversores, para millonarios, que dan su dinero y ese dinero se invierte. Hablamos de Goldman Sachs, que tiene mucho que ver en la crisis que se ha vivido. Bueno, pues ese informe ha sido... Ellos no llevan fondos cóndor, sino fondos buitre, ¿no? Exacto. Es otra divinidad la que se adora actualmente. Bueno, pues entre los clientes de este banco se encuentran algunas grandes fortunas que también son inversores en las grandes farmacéuticas, en los fabricantes de medicamentos y fármacos en el mundo. Y ese informe venía alertando precisamente sobre eso, sobre las terapias génicas, que tienen que hacer los grandes inversores, que tienen que hacer las grandes farmacéuticas. Las conclusiones de ese estudio y de ese trabajo, que insistimos ha conocido el pasado jueves, son tremendas, tremendas, horribles, horribles que unos recomienden a otros. Bueno, nos lo va a contar Mado Martínez, pero es un informe. Yo creo que estamos ante uno de los temas más importantes, porque en el fondo lo que está en juego es nuestra salud. Y nuestra salud no es un negocio, según este informe, ¿no, Mado? Bueno, sí, pues parece ser. Es que además el informe se titula así, se titula ¿Es curar a los pacientes un modelo de negocio sostenible? Esta era la pregunta que los analistas del Goldman Sachs pues han querido hacerle a sus inversores, tocando un tema polémico, ¿no? Porque, bueno, pues es polémico, que tiene que ver además con estas empresas de biotecnología que actualmente están trabajando pues con terapia génica, con lo que viene a ser hoy pues el despunte de esta esperanzadora biomedicina, que para nosotros es muy esperanzadora, pero que para ellos pues no es negocio, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque da la posibilidad, la edición genética, esta inteligencia genética, ingeniería genética celular, esta edición genética, todo esto que ahora está, pues insisto, suponiendo una auténtica esperanza para muchas enfermedades crónicas, porque podría significar que dejaran de ser crónicas, es decir, erradicar esas enfermedades crónicas, pues no es negocio, porque si acabamos con esas enfermedades crónicas, pues ya no venden. Ese es el tema. Entonces, pues poner sobre la mesa el hecho de que un gran valor para la sociedad no siempre es un gran valor para el mercado. No renta, es un gran desafío para estas empresas. Insisto, Mado, es terrible porque viene a ser, no es un informe que se haga porque sí, viene a ser una recomendación. Pone un ejemplo, este informe, el ejemplo de Gilead Sense con la hepatitis, ¿no? Dicen, fue un negocio, pero es que se curó la gente, había menos enfermos, se transmitía menos y dejó de ser un negocio. Por lo tanto, curar enfermedades no es bueno. Pero eso lo sabemos todos, pero es que es una recomendación. Es lo que tienen que hacer los fabricantes de medicamentos, lo que se está diciendo, bueno, ¿no? Si ellos ponen ese ejemplo porque dicen, Gilead Sciences, que es la empresa que comercializa un innovador tratamiento de hepatitis C que tiene una efectividad del 90%, es decir, muy alta, muy alta, pues dicen, mira, en el 2015 empezaron más bien que nada, ¿no? Hay 12,5 mil millones de ventas, pero las previsiones para este año, ¿cuáles son? Pues como ya han curado tanto, pues solamente 4 mil millones de ventas. Es decir, ¿veis? No es negocio curar tanto, ¿no? Al final, a la larga, lo que triunfa a nivel de negocio son los tratamientos que cronifican la enfermedad pero que no acaban con ella, ¿no? Entonces, este es el gran problema ético de la biomedicina moderna que se plantea pues a nivel de lo que es la industria farmacéutica, que es una industria y al fin y al cabo un negocio, y nos pone sobre la mesa el hecho de que estas grandes corporaciones, a menudo transnacionales, pues tienen más producto interior bruto que un país soberano que ya no lo es, o que ningún país, y que son las que mandan, porque está en manos de ellos ese avance biotecnológico y biomédico, porque son los que tienen el capital para invertir. No las universidades. Las universidades llegan hasta donde llegan. Los que tienen capital para invertir son estos, que son los que tienen la pasta. Entonces, las estrategias que ofrece este informe, pues son, bueno, pues visto lo visto, y ya que la edición genética está curando como de golpe y porrazo, ¿no? Y que ya cura demasiado y esto no es negocio, lo que recomienda es que se dirijan a sus clientes se dirijan a grandes mercados, es decir, a las enfermedades con un gran crecimiento anual, como la hemofilia, que tiene un crecimiento anual del 9% al 7%, abordar trastornos con alta incidencia, es decir, pues trastornos que tengan muchísima, muchísima incidencia o que estén creciendo cada año para no quedarse sin clientela, e innovar constantemente y expandir la cartera de soluciones. Bueno, pues esto también deja fuera a muchas enfermedades que a lo mejor no son tan comunes ni tienen un índice de crecimiento ni de incidencia poblacional tan grande, pero que también es necesario seguir investigando y darle solución a esa gente y acabar con la cronificación, ¿no? Yo creo que no es muy acertado ese consejo, decir, céntrense ustedes en esto y olvídense de lo demás. Pues vaya consejo. Y nada, yo la verdad que me he quedado un poco a cuadros leyendo este informe por la frialdad con la que se tratan estos temas, porque es un problema ético muy grande al final, y porque pues hace poquito, precisamente el 12 de abril de 1955, coincidiendo casi con la misma fecha en la que se hizo público este informe este año, pues salió al mercado la vacuna contra la polio y, bueno, su descubridor Salk renunció a patentarla, y gracias a que renunció a patentarla estamos a punto de erradicar la polio, ¿no? Y creo que a lo mejor tenemos que plantearnos algunas cositas más, o por lo menos hacer presión, no sé de qué manera, para acabar con estos dilemas éticos que alguna solución tiene que tener, ¿no? Uh-huh. Alguna solución tiene que tener. Hombre, yo creo que está claro. A mí me extraña que os extrañe, ¿eh? Claro, claro. No. Evidentemente sabemos lo que pasa, lo que ocurre, que aparezca este informe, que el informe sea del banco más importante del mundo. Insisto, quizá no tan conocido como otros, pero sí del más importante, el que tiene las mayores fortunas, el que tiene las carteras con los clientes más millonarios, con los inversores más importantes, que entre sus clientes hay grandes farmacéuticas. Es que esto nos abre a la posibilidad de lo que ya sabemos, pero lo certifica, que hay enfermedades que no se curan porque no es rentable curarlas para quien tiene dinero. Hay enfermedades de las que se sabe solución, pero prefieren no comercializarse y no decirse. Hay enfermedades que se cronifican. Hay enfermedades que se inventan porque se abre un mercado, se inventan o se utilizan determinadas pautas para hacer creer que tal condición es una enfermedad, ¿no? Algunas cosas nos hable y nos explica este informe, que es frío, que da vergüenza. Pero es que, decíamos al comienzo, el infierno a qué huele. Pues el infierno huele, entre otras cosas, a este informe. Claro, yo creo que no es realista. ¿Estás hablando de un informe de un banco o de una ONG? No, pero a mí me parece que no es realista. Porque una de las... ¿Qué da dinero, la guerra o la paz? ¿Qué es lo que da dinero? Pero vamos a ver. A ver, la paz como, no es rentable. Con el mismo ejemplo que ha puesto Mado. El supuesto. Sobre el tema de la vacuna. Las farmacéuticas saben perfectamente que el que llega primero a la solución de una enfermedad se queda con todo de esa enfermedad y no van a renunciar a eso. Pero yo no creo que ahora mismo ese informe sea realista. Si tú estás realizando una investigación, evidentemente sí, si son enfermedades raras y tal, no, porque no llegas a amortizar nunca la inversión que has realizado para solucionar la enfermedad rara, porque afecta a muy poca gente. Pero si tú encuentras una solución para el cáncer y la patentas, ¿tú crees? Este informe es mejor cronificar la enfermedad. Chicos, de uno en uno. Hombre, informe menciona específicamente poco a poco, el cáncer, que no nos enteramos. De lo que es importante para ellos es no solucionar los problemas que genera, porque entonces se acaba el campo de negro. Tienes que tener la garantía de que todos van a jugar a lo mismo, y yo no lo tengo tan claro. Esto es como aquellos que en su día, en los 80, montaron un videoclub y dijeron, esto ya, monto un videoclub, esto para toda la vida y para mis nietos. Y luego mira dónde están los videoclubs. Pero tú crees, Juanjo... Estaba la industria cinematográfica. Pero tú crees, Juanjo, que no juegan a lo mismo. O sea, estamos hablando que la industria farmacéutica mueve más dinero que la industria armamentística. ¿Tú crees que entre las grandes farmacéuticas no llegan a acuerdos? ¿Tú crees que no llegan a acuerdos? Hombre, por favor, lo que interesa, y lo decía Bruno, es decir, lo sorprendente o lo que nos causa una gran impresión es que esto está escrito en un informe de Goldman Sachs. Todos sospechábamos o todos sabíamos que esto funcionaba, sí, pero está claro que para sacarle la máxima rentabilidad a una enfermedad no hay que curarla, hay que cronificarla, eso es de cajón. Mado, cuéntanos. Que lo que estaba diciendo Juanjo el primero que llegue a la patente de curar el cáncer se la queda, porque depende, porque mira lo que decía este ejemplo del tratamiento de la hepatitis. Oye, sí, mucho pionero, pero ya os habéis quedado sin clientes, claro, cada vez menos. O sea que hoy en día los tratamientos del cáncer suponen unas auténticas millonadas, porque la quimioterapia y los tratamientos oncológicos son carísimos tal y como están implantados hoy en día. Si ahora viene uno y dice, pues sí, ahora llego yo y me llevo la patente porque he inventado un tratamiento que tal, y imagínate que lo erradica, ¿no? Pues lo que dice este informe es, oye, acordaros del ejemplo de Gilead Sciences, que sí, muy bien con la hepatitis, te has quedado con la patente, pero en el 2015, ahora ya las ventas ya están bajando y cada vez menos hasta que llegues a cero. Bueno, y la cantidad de dinero que tienen que soltar los estados para hacerse con determinadas medicinas para paliar ciertas enfermedades es absolutamente brutal. Es la hepatitis que hemos mencionado hace un momento. Eso donde la seguridad social depende del Estado, que no es en todos los sitios. Porque luego si depende de planes privados... Porque existen puertas giratorias, se legisla a favor de unos para que luego en esos consejos de administración... Si tú tienes un enfermo, tienes que tenerlo a ese nivel tan fino que estáis hilando vosotros, tienes que tener la garantía de que esa persona tiene recursos para poderse pagar la medicación. Si esa persona entra enferma porque tiene cáncer y no le vas a curar nunca, va a dejar de trabajar. ¿Me explicas de dónde va a sacar dinero para pagar la medicina? Entonces, este tipo de conspiraciones que nosotros hacemos aquí... No es una conspiración. A mí me gustaría saber... Hilar tan fino que haya... Pero, Juanjo, ¿tú crees de verdad que es hilar fino? No, es decir, a mí me gustaría tener una lista... O sea, ¿tú realmente piensas que todas quieren realmente tenernos absolutamente enfermos, intoxicados para ellos con la porcentaje ni exageres. Nadie ha dicho eso, Juanjo. Los lleves al extremo. Solo se ha dicho que los medicamentos que yo concibo, en mi opinión personal, que no tienen que tener nada que ver con la empresa privada, tienen que ser total y absolutamente públicos, así se solucionaría cualquier problema desde el principio, la investigación pública, la comercialización pública, todo público, no tiene que intervenir la empresa en ningún momento, pero que son un negocio, claro, es un, negocio poco, sí, un poco bastardo asqueroso en algunas ocasiones, es ¿no? Que, y, pero terrible, horrible, es el peor, el más feo. Eso existe. Yo conozco gente, yo no sé si conocéis investigadores, yo tengo amigos investigadores, por ejemplo, que están investigando contra el cáncer a través de algas, investigadores de primera. Y el panorama que yo veo ahí a través de Goldman Sachs y tal, no es el que ellos tienen en el laboratorio ni las pautas. Hombre, evidentemente. Es que en el laboratorio, en los laboratorios estamos hablando de los científicos. Aquí estamos hablando. No, pero eso se lo están pagando. O sea, ahí los están pagando. Y hay proyectos financieros. Por eso digo que aquí está muy bien lo que hagan estas farmacéuticas, pero sabéis que capitales privados de por ejemplo Google, de otro tipo de Zuckerberg, que están pagando, y como ellos se encuentran la solución, el que está solucionando el mundo con esa cara de... Pero están haciendo ese tipo de... Y Bill Gates, es decir, están financiando que como encuentren la solución y a las farmacéuticas que le dejan sin pagar... La solución. La competencia también tiene la solución, Bill Gates entró en escena en una enfermedad que estaba solucionando, no está solucionada, por desgracia, pero el descubridor de la primera vacuna contra... no recuerdo ahora la enfermedad, vivía en España, vivía en Pamplona, es colombiano, el Patarroyo, y decidió ceder, no comercializar esa vacuna, y ahí para la malaria, y ahí entró en juego Bill Gates para jorobar la vida. Ahora mismo a este hombre le han embargado, le han estropeado, le han hecho todo lo que ha podido el poder y los bancos para que no comercialice y no ponga su vacuna a disposición de la humanidad, porque entonces no es un negocio. Y entonces financian a otros, y Bill Gates financia a otros. Es que a mí me gustaría tener la lista realmente del coste de todos los medicamentos que la Seguridad Social dispensa a los enfermos de determinados o de ciertas enfermedades, y nos llevaríamos una enorme sorpresa. O sea, los costes no es que sean exagerados, son exageradísimos. Sí, es decir, el beneficio de las farmacéuticas puede ser del 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 10.000%. Es decir, ¿dónde se ve eso? ¿Cómo se puede explicar eso? ¿Qué es un chantaje de las farmacéuticas a los estados? Que no lo creo. ¿O es más bien un acuerdo tácito en el que hay muchas puertas giratorias? Yo creo que más bien va pero por igual ahí. Igual que las eléctricas, claro. Igual que las energías, sí, eso no lo digo. Sí, pero aquí estamos hablando de la salud. De la salud. Por supuesto, pero de verdad, no sé, yo ya digo que a mí me parece poco realista ese informe. Porque evidentemente, o sea, si tú vendes medicinas, no, ¿qué te va a decir la consultora? Porque para quienes van a invertir el paciente, y van a dejar su el paciente se cree que eso es gratis y para él realmente... Esas medicinas... Aquí en España. Aquí en España. En otros sitios no. Vale. Estados Unidos tiene bastante más población que España y va con planes privados. Si tú haces si tú planteas esa política allí en Estados Unidos, te dicen no vendemos nada, porque si les tenemos enfermos, les dejas de trabajar, ¿qué vas a vender? Bueno. Claro, es que son contextos muy diferentes. Bueno, pero yo te estoy hablando del caso de España y de otros muchos países que tienen una salud pública, gratuita y universal, aunque cada vez es menos... Es bastante excepcional, sí. Dentro del panorama mundial. Bueno, es cierto, total y absolutamente. Tenemos que irnos a Occidente. Ya no existe ningún país tenemos que, irnos que a Occidente. Tenga solamente salud pública, ¿no? Claro. Los informes de Goldman Sachs se suelen tomar muy en serio. Es decir, cuando Goldman Sachs saca un informe, sube el petróleo o baja el petróleo o cae en la bolsa las eléctricas. Claro. O sea, cada vez que se pronuncia sobre algo, que además incluso dan consejos a los políticos, dice, oiga usted, que abarate el despido y tal. O sea, estos cuando hablan sube el pan. No, nunca hablan de abaratar, hablan de flexibilizar. ¿Mm? Es decir, sí, siempre utilizan ese tipo... ese tipo de lenguaje, ¿no? Que en realidad no quiere decir lo que quiere decir, ¿no? ¿Estos no son los que se quedaron con los pisos de la Comunidad de Madrid? Estos son, ¿no? Sí. Es que trabajando el hijo de un presidente de este país, también, ¿no? Me pareció. Exacto. Bueno, los fondos Cóndor. Sí. Son los fondos Cóndor. El mundo se salva gracias a visionarios, como fue Shackleton en su momento. El barco, el Endurance, se perdió. Esa búsqueda continúa y va a continuar de ese barco. Sí, recordamos un poco la historia a nuestros oyentes. Pues el 8 de agosto de 1914, el barco Endurance zarpa del puerto de Plymouth. Y bueno, pues en principio va rumbo a Buenos Aires, Argentina, pero su destino final es ir a la Antártida. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que en un momento dado el barco se ve atrapado por los hielos, no deja que avance y va presionando cada vez más. De hecho, la tripulación está adentro intentando, pues eso, mantenerse, porque no podían salir de ahí, sobrevivir. Pero ya el hielo lo aprieta de tal modo que empieza a entrar agua y deciden salir de allí. Casi, pues, milagrosamente salen del barco. Y en febrero de 1915, los 27 marineros que están al bordo del Endurance, pues se dan cuenta de eso, de que el hielo se tiene que ir de ahí, y se salvan. Se salvan y no tienen ningún problema. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues lo que pasa ahora es que hay una nueva expedición. Es una expedición polar, la Expedición Antártida Internacional, que está organizada por el Instituto de Investigación Polar de la Universidad de Cambridge, de Inglaterra, y la van a llevar a cabo en enero-febrero del 2019. Se supone que va a tener una duración de 45 días. Y bueno, pues además de Reino Unido, participa también Nueva Zelanda y Sudáfrica. Tienen un rompehielos. Y quieren llegar hasta el mar de Welden y van a explorar el glaciar Larsen C. Y bueno, pues este glaciar se desprendió en 2017, van a estudiarlo y ellos saben que el Endurance está en esta zona. Entonces lo que pretenden es intentar recuperarle. No sé con qué métodos, porque no lo especifican, con qué métodos lo van a intentar recuperar, o es que lo van a dejar ahí catalogado, datado, para realmente que se sepa bien dónde está, pero eso es lo que quieren. Bueno, el área tiene 5.800 kilómetros cuadrados y es un espesor de 200 metros, lo que van a estar ellos investigando. Y bueno, pues lo que van a hacer es con glaciólogos que van a estar mirando el glaciar como es, sacarle todos los datos, analizando, y la misión de la expedición, pues eso es lo que quiere. Sacar todo este tipo de información de este glaciar, el Larsen C, intentar recuperar el Endurance y hacer ese homenaje al marino mercante, a Ernest Shackleton, y sobre todo, pues, que esta expedición, gracias a Dios, pues se salvara. Pero ya te digo que no se especifica, que lo he estado buscando por diferentes lugares, qué métodos van a utilizar para rescatar el barco y qué es lo que pretenden hacer con él. Pero bueno, romántico, desde luego. ¿Sabes, queda muy romántico. Sabes que se salvaron Shackleton y compañía gracias a la presencia del tercer hombre. Es decir, de esa entidad sobrenatural que en determinados momentos a montañeros, lo has comentado en otras ocasiones, o exploradores que están en situación de peligro, de pronto reciben una ayuda celestial, una voz que les indica qué camino tomar o qué deben hacer. Y este es uno de los casos más conocidos de tercer hombre. Algo guió a Shackleton para salir de ese infierno. Precisamente hablando sobre esto, acaba de ver la luz el nuevo número de la revista Año Cero. Miguel, entre otras cosas, se habla, y cuéntanos, de música fantasmal, la música del más allá. ¿Qué es esto? Sí, pues es un artículo muy interesante de una de nuestras colaboradoras habituales, que es Isabela Herranz, y plantea un trabajo muy interesante porque ahonda en ese tipo de música que tiene que ver con lo extraño. Es decir, en casos de poltergeist, que se produce una música extraña, personas que experimentan una ECM, una experiencia cercana a la muerte, que también suelen escuchar ciertos sonidos, ciertas músicas fantasmales. Incluso hay casos en los que las personas se transmiten ciertas melodías telepáticamente, ¿no? Y en este artículo plantea una investigación muy interesante que llevó a cabo un investigador norteamericano llamado Joel Funk. Él entrevistó a muchísimas personas que habían vivido experiencias cercanas a la muerte y se dio cuenta que aproximadamente un tercio de las mismas recordaba en esa experiencia haber escuchado algún tipo de sonido o de música que definían como celestial. Con lo cual, estamos escuchando una música que es celestial, ¿no? Del más allá, se claro. Supone. Bueno, no del más allá. Bueno, la música no, pero que suena como el más claro. Allá. Yo esta música, según la escuchamos, yo la notaba como... Vamos a escucharlo, aunque sea 10 segundos. Muy relajadita. Sí, aunque sea 10 segundos. ¿Qué día es? ¿3? Bueno, pues... vamos a despertar a nuestros oyentes que se nos han quedado dormidos. Bueno, pues esto es lo más parecido a esa música que escuchan a aquellas personas que experimentan una ECM, una experiencia cercana a la muerte. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo Joel Funk? Bueno, pues con la descripción de las músicas que les hacían estas personas que habían vivido una experiencia cercana a la muerte, intentó encontrar melodías o músicas terrenales, claro, obviamente, que más se parecieran a esas melodías celestiales. Y al final llegó a la conclusión de que había dos... había un tipo de música muy parecido a estas melodías celestiales. ¿Cuáles eran? Por ejemplo, esto que creo que es lo que estamos escuchando. Una es Angels of Comfort, de un compositor californiano llamado Yasos, y otra es un álbum que se titula An Ending, de un autor también muy conocido, un músico muy conocido, de Brian Eno. Es decir, estas dos melodías, creo que lo que estamos escuchando ahora es An Ending de Brian Eno. Eso es. Pues estas dos melodías son lo más similares a lo que las personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte recuerdan haber escuchado en ese supuesto más allá. Y Joel Funk dice algo que yo creo que es muy acertado. Dice que para él le parece más espiritual la música de Bach o de Beethoven, pero que, sin embargo, estas personas vinculaban esas melodías que escuchaban durante su paso por el más allá a este tipo de música más de la nueva era, o similares. Menos mal que no nos espera reggaetón. Está claro que en el más allá se aburre mucho escuchando música. O trap. Ahora lo peor es el trap. Eso es una cosa horrible. Esto y mucha información al respecto se encuentra en este número de la revista Año Cero. Escuchamos las noticias en Onda Cero y después nos continuamos porque no hay tiempo. Hay muchísimas cosas. Hasta aquí la tertulia Zona Cero con Mado Martínez, con Manuel Carballal, con Juan José Sánchez Oro y con Miguel Pedrero. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Hola. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Fronteras del futuro, vamos a hablar también con el redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja. Vamos a conocer también la protagonista esta noche, Mujeres con Historia. Pero antes de todo ello, en este tramo de La Rosa de los Vientos que comienza ahora, Laura Falcolara con sus ecos del pasado. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ecos del pasado. Se trata de un hospital muy vinculado al mundo del ferrocarril. Dejó de funcionar en el año 1991. Es el Hospital Linda Vista. Está en Los Ángeles, en Estados Unidos. Hoy va a ser protagonista en estos Ecos del pasado. Con Laura Falcolara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Ecos del pasado, que tenemos que recordar, que ya está en el libro, en los kioscos, en las librerías, y dentro muy poquito, en el Día del Libro, en el 23 de abril, que ya se está acercando la fecha grande del mundo editorial, ¿no? Efectivamente, el 23 de abril tengo varias firmas cerradas para aquellos que quieren acercarse, aunque sea a saludarme o a comprar el libro o a que se lo firme. Estaré de 11 a 12 en FENAC de Triangla, de 12 a 1 en el Corte Inglés de Plaza Cataluña y luego por la tarde de 5 a 6 estaré en Casa del Libro de Paseo de Gracia y de 6 a 7 en el stand de Daza, que estará seguramente en Gran Vía de las Corts con Paseo de Gracia. Así que cualquiera que quiera acercarse, pues ya sabe. Ecos del pasado ya está en libro y todas las obras, todos los trabajos anteriores de Laura Falcolara, ahí se pueden firmar en las diferentes citas. Es un día extraordinario, el día de San Jordi, el próximo lunes. Este lunes no, el siguiente, el día 23 de abril, es uno de los días grandes, quizá el más grande del mundo del libro. El 23 de abril, ahí va a estar en el FNAC de San Jordi, en el día 23 de abril, después de 12 a 1 en el Corte Inglés, en la caseta del Corte Inglés en Plaza Cataluña, de luego por la tarde en la caseta de Casa del Libro de Paseo de Gracia y de 6 a 7 en la caseta de Edasa. Insistimos, Ecos del Pasado, una sección en la radio, pero también ahora mismo un libro que acaba de publicar hace muy poquitos días, Luciérnaga, ¿no? Un libro, además, que mira al futuro y con muchas cosas para el comprador del libro, cosas que están aparte incluso del papel, ¿no? Bueno, aquellos que lo compren pues tienen un código QR para poder entrar en un microsite y poder escuchar muchísimas psicofonías relacionadas con los sitios en los que hablo en el libro, ver fotografías, algunas inéditas, poder ver vídeos de investigación, algunos nuestros, links a otros vídeos, incluso internacionales, todo tipo de material, porque yo estoy convencida que la gente que compra y que consume este tipo de productos lo que quiere es disfrutar, es meterse en los casos, es vivirlos en primera persona, y la manera más fácil, si no vas al sitio por lo menos, es poder pues eso, ver vídeos, fotos, psicofonías y meterte de lleno en aquellos lugares que el libro habla. Vamos a hablar de esas firmas el próximo fin de semana contigo, por supuesto, que se avecinará ya. Ya estaremos además en el 23 de abril, estaremos en el Día del Libro para hablar de algunos de esos lugares, de algunos de esos sitios. Uy, y el que nos cuentes esta noche, Los Ecos del Pasado del Hospital Linda Vista, bueno, es un lugar extraordinario. Decía yo que un hospital también muy vinculado al mundo del ferrocarril. Carril, ¿no? Efectivamente, abrió en 1904, imagínate cómo era el hospital de grande, que era casi una ciudad, que podía tener sus propias vacas, pollos, un jardín para proporcionar pues alimentos frescos a los pacientes, leche, mantequilla, o sea, era realmente una especie casi de hospital-granja, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Este edificio, que era, no es un edificio muy moderno para la época, era de estilo morisco, fue diseñado por Charles Whitley, y fue conocido como el Hospital de las Líneas de Ferrocarril de Costa de Santa Fe. De hecho, pues el tránsito de esas líneas hacían que el hospital pues tuviera bastante vida, porque tanto las localidades cercanas como la propia gente del ferrocarril, los propios trabajadores del ferrocarril, utilizaban muchísimo este hospital cada vez que les pasaba alguna cosa. Pero, como todo ocurre en esta vida, pues las cosas llegan a su fin, y fue en la década de 1970 que poco a poco pues las asociaciones de hospitales ferroviarios fueron disminuyendo el uso a la medida que los trabajadores del tren pues comenzaron a usar pólizas de seguro privado, convencionales. Y también el área que rodeaba el hospital fue poco a poco bajando un poco la cantidad de gente que vivía ahí cerca, cada vez era gente menos acomodada, y también fue variando un poco pues el tipo de paciente que llegaba al hospital. Y en el año 1991 cerró sus puertas tras ese final, pero eso fue el comienzo de una serie de fenómenos y de una serie de investigaciones que se han efectuado en el lugar para intentar captar lo que allí ocurría. De hecho, bueno, el ferrocarril de Santa Fe vendió el hospital, que era un hospital de 150 camas, en 1980, según el informe de California Health Law News. Cuando Linda Vista intentó reducir los gastos operativos que tenía el hospital, culpó a este del aumento de tasas de mortalidad, y eso era debido porque como el barrio cada vez era peor, había gente quizás más humilde, lo que se encontraban cada vez más era otro tipo de incidencias. Lo que tenían, por ejemplo, era continuamente pues temas de apuñalamientos, de reyertas, y lógicamente pues era gente que llegaba, como llegaba a los hospitales, con un riesgo de mortalidad muy alta. Como decías, en 1991 finalmente el hospital dejó de operar, y poco después de ese cierre fue cuando empezaron pues a darse cuenta de la gente que se dedica a investigaciones paranormales, como la gente de Ghost Adventures, empezaron a darse cuenta que en ese hospital ocurrían fenómenos, que ocurrían muchísimas cosas. De hecho, antiguos trabajadores y gente que se ocupaba de la seguridad de lo que quedaba de ese hospital empezó a denunciar que ocurrían cosas extrañísimas en su interior. Cosas extrañísimas que fueron investigadas por un grupo de expertos. Años después de ese cierre, es lugar que se convirtió en lugar de rodaje por su estética especial, pero detrás de su estética había algo más, había una serie de fenómenos. ¿Qué es lo que pudieron comprobar los investigadores que estuvieron en el lugar y que incluso llegaron a casi residir allí? Pues fíjate, por ejemplo, hay una silla típica de despacho, como la que podemos tener cualquiera de nosotros con sus ruedas, que tiene como la manía, por decirlo de alguna manera, de recorrer de arriba abajo uno de los pasillos del hospital. Es una silla que toda la gente que ha estado allí, bien sea investigando o gente que incluso trabaja o que todavía permanece en cuerpos de seguridad, que se ocupan de vigilar las instalaciones que, por otra parte, hay que decir, todavía guardan gran parte del material, incluso de expedientes y de herramientas médicas. Esa silla, pues por lo visto, sale sola en mitad del pasillo y recorre el pasillo de arriba abajo como si una mano invisible la empujara. Hay, por ejemplo, otra casuística que además ha hecho estremecer a más de una de las chicas que antiguamente trabajaba en el hospital, que es la voz de una niña, y una niña pequeña que tiende a manifestarse, a la cual se la oye además como cantar de fondo y de la cual se han grabado muchísimas psicofonías donde se oye ese tarareo infantil. Pensemos que esta niña además se ha aparecido en numerosas ocasiones y que, claro, ha ocasionado pues bastante un susto. Durante la grabación de la gente de Ghost Adventures pasó de todo, es decir, las baterías de las cámaras, cosa que, como hemos dicho en alguna ocasión, es bastante habitual, se descargaron en más de una ocasión. Llegaron a cambiarlas hasta 3 veces. Por ejemplo, uno de los cámaras denunció que en mitad de la grabación alguien apagó con su mano invisible una de las cámaras. Ya no estamos hablando solamente de que se descarga una batería, sino que alguien acciona un botón que no es fácil de accionar y apaga la cámara en directo. Pero también, por ejemplo, cuando fueron al quirófano, la zona donde las chicas que habían trabajado antiguamente en el hospital denunciaron haber oído ahí el cántico de la niña, estuvieron grabando la gente de Ghost Adventures y se dieron cuenta que cada vez que hacían una pregunta e intentaban interactuar con esta niña, algo se acoplaba al micrófono de la cámara, generando una interferencia extraña. Solo ocurría cuando preguntaban directamente a la niña algo, y además la cámara en ese momento se quedaba como congelada, como si la imagen se hubiera paralizado, ¿no? Pensemos también, por ejemplo, que ha habido investigadores que denuncian que cuando han entrado por los túneles, porque era un hospital que tenía túneles subterráneos que comunicaban algunas de los lugares estratégicos del hospital, pues cuando han intentado circular por esos túneles han aparecido más de una vez con grandes arañazos en toda la espalda, han oído ruidos inexplicables, golpes, empujones, incluso han obtenido muchísimas psicofonías en lo que son los pasadizos subterráneos. El director de Ghost Adventures, Zach Banks, decía que, por ejemplo, tras oír un directo canturreo de la niña, no le hizo falta ni una psicofonía, lo oyó directamente, se le ocurrió decir, habla con nosotros, no hemos venido para asustarte, y la respuesta que obtuvo en la grabadora, porque simultáneamente estaba hablando directamente con lo que fuera que había ahí, puso la grabadora a grabar, fue una voz de una niña que decía, deteneros. Además, se oye bastante claro en la grabación original. La cámara, como decíamos, grabó muchísimas cosas, entre ellos muchísimos orbes, que como sabrán los oyentes, los orbes suelen ser cúmulos de energía y se suelen identificar con entes precisamente. La cámara captó muchísimos orbes, pero lo más inquietante de todo fue una sombra blanquecina que además se ve perfectamente si alguien quiere ver el documental de Ghost Adventures, que siempre suele estar colgado en YouTube. Pueden ver perfectamente una silueta blanquecina que debe medir aproximadamente 1,80 m, que semeja a la figura de una persona, de un hombre o una mujer, que discurre por el pasillo, gira a mano derecha como bajando por las escaleras del hospital. Realmente inquietante, quedó perfectamente grabado por las cámaras. Pero bueno, hay muchas más cosas, desde luego. Algunas de las cosas que nos has contado ya, algunas de las cosas que ocurrieron, certifican eso que pasa en muchos de esos lugares. Parece que hay una energía descontrolada, pero una energía que incluso, como nos explicabas, llega a chupar, en este caso, la energía, la batería de las cámaras que participaban en la investigación. Pensemos también, por ejemplo, que luego hay lo que comúnmente llamamos impregnaciones, ¿no? Una de las psicofonías, por ejemplo, se oye como el respirar de alguien a través de una máscara de oxígeno. Lógicamente eso no está interactuando con nosotros, es decir, no es algo, no es un ente que esté allí que pretenda comunicarse. Eso probablemente es simplemente la grabación de algo que en su momento ocurrió, es decir, un eco del pasado, una impregnación, algo estático que no interactúa. En este caso, pues probablemente pues se quedó en el aire, pues esas ondas que se pueden quedar en el infinito dando vueltas y que se captan a través a veces de las grabadoras, y en este caso pues captó eso, algo que en su momento debió pasar, como muchas veces pasa en los hospitales, pues hay gente respirando a través de una máscara de oxígeno. Pero también, por ejemplo, tuvieron un par de sustos impresionantes esta gente en la grabación que hicieron. Uno, porque al estar grabando oyó directamente al lado de su oído una respiración profunda y evidentemente se pegó el subsiguiente susto. Pero el mejor de todos fue uno de los investigadores del equipo de Zach, que al entrar en una sala topó frontalmente, vio frontalmente al fantasma de la niña. El pobre hombre, la grabación se ve que sale despavorido, pega un brinco para atrás que casi se cae de espaldas, y lo curioso del caso es que él iba portando una cámara, y la cámara, en el momento preciso que él da el grito, es decir, que él ve el ente, la cámara, la imagen se queda congelada. Lo mismo que pasaba con el micrófono cuando estaban preguntándole cosas a la niña, ¿no? Como si, pues, lo que fuera que hay ahí no quiere ser grabado, no quiere ser captado por las cámaras, y en aquel momento pues las paraliza para que no puedan grabarse las imágenes. Parece extraño, pero esas cosas a veces ocurren en el mundo paranormal. Cámaras, micrófonos, testigos, investigadores que han captado los fenómenos que se producen en el Hospital Linda Vista en Los Ángeles. Hospital que hoy ha sido protagonista de estos ecos del pasado. Una sección en radio, insistimos, que ya tiene libro, y ahora se acerca ya el 23 de abril, el Día del Libro, San Jordi, un día hermoso y precioso, y esperemos que también en lo climatológico, que parece que el verano o la primavera llega un poquito después, pero llega en Barcelona mucha luz, es un día verdaderamente hermoso aquel, ¿eh? Pues sí, la verdad es que es un día que vale la pena disfrutar. Os animo a todos a que me vengáis a ver o a que paséis al menos por la ciudad. Y la semana que viene, en estos ecos del pasado, comentaremos algún detalle más sobre eso, sobre ese día, el 23 de abril, que ya se está acercando, y lo comentaremos aquí, en los ecos del pasado, con Laura Falcó Lara. Laura, muchas gracias. Buenas noches a todos. Y ahora, mujeres con historia, Conchita Montenegro fue considerada la Greta Garbo española. Nos lo cuenta Silvia Casasola con la colaboración de Javier Moro. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Mujeres con historia. Esta noche vamos a conocer a una actriz española que en los años 20 viajó a Hollywood con el objetivo de triunfar. Su nombre, María de la Concepción Andrés Picado, aunque todos la conocemos como Conchita Montenegro. I embraced you two times, monsieur. Once for old Gaston of the Beard. And once for me. You're a sweet child. Para saber todo lo divino y humano de esta estrella de cine, tenemos el lujo de charlar con el afamado escritor Javier Moro, que acaba de publicar en Espasa la novela Mi Pecado. Una obra que precisamente habla de Conchita y su época. Novela que, por cierto, ha ganado el Premio Primavera 2018. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Silvia. Bueno, esta noche te he liado para que nos ayudes a recuperar nuestra memoria histórica hablando de Conchita Montenegro, que a ella se la considera la primera actriz española que triunfó en Hollywood, ¿verdad? Bueno, sí, que destacó en Hollywood, realmente. Sería más exacto decirlo así. Pero antes quería decirte que cómo no voy a participar en La Rosa de los Vientos, que fue el primer programa que me acogió en mi primer libro, cuando absolutamente nadie me conocía y había escrito un libro que era muy difícil de promocionar. Entonces, para mí es un placer de nuevo encontrarme con los oyentes de La Rosa de los Vientos. El placer es mutuo, ya lo sabes, que nos tenemos, cariño, sí. desde hace mucho tiempo, y te seguimos la tiempo, pista, sí. Y ahí nosotros enseguida vimos tu potencial como escritor, y fíjate, ya a lo largo de los años, Premio Planeta, un montón de bestsellers, o sea que en ese aspecto yo creo que los oyentes te reconocen rápidamente. Si te parece, vamos a situar a nuestros oyentes para que conozcan cómo fueron los orígenes artísticos de esta donostiarra nacida en San Sebastián en septiembre de 1911. Una época donde ser artista, pues, no estaba muy mal visto. Pues estaba bastante mal visto, y su padre, de hecho, intentó hacerla estudiar, pero la niña no, la niña quería bailar. La niña una vez la llevaron a ver una ópera, volvió a casa y descolgó ella misma los rieles de las cortinas, y con las cortinas se hizo un traje y empezó a cantar, y que lo que quería era cantar y bailar. Tal fue la insistencia de ella y de su hermana, Juanita, que el padre tenía un pie en el mundo del teatro. Era un viajante de comercio, pero había hecho algún tipo de empresario teatral, digamos, también. Y ni corto ni perezoso nos manda al Conservatorio de París de Arte Dramático. O sea que las niñas estaban bien formadas para este trabajo. Tuvieron la suerte de dar con un padre bastante moderno para esa época, que lejos de frenar el impulso artístico de sus hijas, quiso que fueran las mejores, apoyando su talento y también su vocación. Vivía con su madre en París y con sus hermanas, porque el padre se separó y les mandaba dinero, pero nada más. El padre vivía en España. Les yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand Conchita tuvo dos hermanas, la mayor, llamada Justa, y la pequeña, Juanita, con quien formaría el dúo artístico de bailarinas, las Dresnas de Montenegro, grupo que enseguida gustó. Funciona bien ese dúo, las contratan, es que funcionan enseguida ellas. ¿Por qué? Porque son muy frescas, porque bailan muy bien, mezclan los bailes, mezclan los estilos, hacen un espectáculo original y funciona, y hacen giras por Francia. Hacen giras por España y les va bien, pero les va bien ya en 1920, nada, cuando ya tenía 15 años, 16 años. Conchita con esa edad hizo sus primeras apariciones en el cine, haciendo su debut cinematográfico con La muñeca rota, aunque la auténtica revolución llegó con La mujer y el pelele, donde resulta que Conchita pues fue fichada por los productores cazatalentos de Hollywood al ver que aparecía desnuda. Fue un escándalo, pero era un desnudo de espalda. No se la veía nada realmente, solo la espalda desnuda. Pero eso ya era escandaloso en 1924, debió de ser. O sea, ahí sí, era rompedora, desde luego. Por supuesto, la familia de Conchita estaba encantada con que la niña trabajara en Hollywood, pero ¿por qué Hollywood quería ficharla? Resulta que estamos en plena transición del cine mudo al cine sonoro. El doblaje no existe y las productoras norteamericanas realizan películas con actores, actrices, guionistas, productores de países autóctonos y así consiguen vender sus películas a otros países, entre ellos España. Sin embargo, existe un problema. Juanita, su hermana, no puede viajar a la Meca del cine porque hay algo que se lo impide. El problema es que Juanita no tenía la mayoría de edad, entonces no podían llevársela. Era la condición legal para poder ir a Estados Unidos, es que tenían que ser mayores de edad. Y el día que ella cumplió 18 años, Conchita, se fue a Estados Unidos. Pero claro, Juanita no pudo ir, porque era más joven. Entonces quien la acompañó fue la tercera hermana, que se llamaba Justa. Y Justa era un poco el patito feo. Las dos hermanas eran bellezones y Justa, pues bueno... Y lo que hacía es la llevó de carabina, realmente. Lo que tú la identificas, un hombre que era como el chico de la familia, ¿no? Un poco, sí. Era la que se hizo buena en los negocios. Era la que ganó dinero, digamos, no haciendo películas, sino con el negocio del cine. Acabó siendo la directora de los estudios Chamartín muchos años. Y de los primeros estudios de doblaje que hubo en Madrid. Fíjate. O sea, que era una empresaria total. Fono España, se hizo empresaria, sí, Fono España. Ella en Hollywood aprendió, pero aprendió no lo que aprendía su hermana, claro, aprendió la otra parte del negocio. O sea, aprendió el negocio del cine, los números, la distribución, todo lo que a la otra le traía sin cuidado. La otra lo único que quería era, pues eso, hacer casting, ser elegida, tener buenos papeles, buenas historias. Pero Justa no, Justa era, digamos, la que tenía los pies más en la tierra. Mientras Juanita se queda con su madre en Francia, Conchita comienza su carrera en Hollywood en 1930 y es aquí que tiene que realizar una prueba en la Metro-Goldwyn-Mayer para ver el potencial interpretativo y también saber si se maneja bien con el inglés. Y dicha prueba, donde se lo juega todo, le tocará hacerla con el mismísimo Clare Gable, uno de los galanes de Hollywood, y encima le tendrá que besar. Cuentan los rumores que, por lo visto, pues a Gable le gustó mucho Conchita y quiso darle un beso con lengua. Llega al estudio, hay que ponerse un poco en el lugar de ella, ¿no? Los estudios en aquel entonces tenían un aparataje, una tecnología anticuada, unos montones de focos, había como 100 y pico personas en el estudio. Un director, que se llamaba Lionel Barrymore, y le dicen, mira, te tienes que vestir con esto, y le da unos trapos que son, pues eso, como unas hojas de bananero para ponerse alrededor de la cintura y un bikini, y le dice, mira, vas a hacer de princesa polinesia, aquí hay una, en el estudio hay una playa falsa y una palmera de cartón piedra. Y entonces te aprendes estas dos, tres líneas de diálogo y va a venir el actor y se las dices a él. Vale, bueno. Entonces ella, pues muerta de miedo, intimidada por todo ese montaje, y molesta ya porque le molestó tener que ir vestida de una manera tan ligera, digamos. Y el actor que llega es Clark Gable, que en este momento pues estaba eso, pues cerca de la cumbre. Muy conocido, ya con esa mirada que tenía él así, un poco lasciva. Mm. Y claro, Clark Gable ve a ese bomboncito, asustado, vulnerable, y dice, esta es la mía. Y entonces en la escena del beso, en vez de darle el típico beso de cine, que es un beso en los labios, le da beso de tornillo, mm-hmm, para entendernos. Traspasa la frontera. Y ella, ni corta ni perezosa, le empuja y le da un bofetón. Reacciona. Y inmediatamente se echa a llorar. Porque piensa que su carrera, pues ya, ahí se ha acabado. Claro. Y lo que pasa es que se hace el silencio en el estudio y de repente se oyen las palmadas del director de la prueba que dice, esta chica vale. Y entonces ya, bueno, se dio a conocer por ser la chica que abofeteó a Clark Gable. De ese modo, Conchita entra por la puerta grande y enseguida se hará amiga de Javier Poncela, de Edgar Neville y Charles Chaplin, tres maravillosos profesores que la enseñarán inglés sin acento hispano. Night and day, you are the one. Only you beneath the moon and under the sun. El look de Bam a lo Greta Garbo o a lo Marlene Dietrich es el que gasta Conchita. It's no matter, darling. Ella no es para nada la típica folclórica españolita. Ella es una actriz moderna, sensual, elegante, a la que comenzarán a llamar la Greta Garbo española. Day and night. Why is it so? Lo malo es que, para Hollywood, aunque Conchita no tiene ningún rasgo que la identifique con ser latina, siempre la encasillarán en dichos papeles. Los latinos en un mundo anglo, quieras que no, son un poco ciudadanos de segunda. Yo, vamos. Y no es una cuestión de derechos, los derechos son los mismos. Es una cuestión, pues eso, de que pues estás, digamos, marginado. Y Anthony Quinn lo decía eso. Me lo contaba, dice, yo seré siempre un mexicano, yo solo puedo aspirar a papeles de segundón latino, mexicano, no puedo aspirar a otra cosa. Por eso le gustaba hacer cine en Europa, por eso vino a hacer Valentina, por eso hizo Zorba el Griego. Aún así, Conchita trabajará con Buster Keaton y también con el que será su eterno amante, el mismísimo Leslie Howard, al que todos recordamos en Lo que el viento se llevó por interpretar a Ashley Wilkes, el deseado amor de Scarlett O'Hara. Ella se enamora de Leslie Howard, pero Leslie Howard está haciendo una obra de teatro en un momento dado y echa a la actriz, que le parece malísima porque es una actriz que manda mucho, dice. Y es Katharine Hepburn. Fíjate. Dice, esta chica no va a llegar a ningún sitio, esta chica es tremenda, es malísima, y la echa. Y es un follón porque Katharine Hepburn era la enamorada del autor de la obra de teatro, que tampoco quería participar en los cambios. Y entonces acababa haciéndolos Leslie Howard. Y personajes así me he ido encontrando a lo largo de la investigación de esta historia con anécdotas sorprendentes. Cuando Conchita conoce a Leslie rodando una película, ella tiene 19 años y él 40 y tantos. 40 y tantos, casado y con hijos, y sin ninguna gana de divorciarse. Entonces para mí eso fue un reto, el contar esa historia, porque yo al principio pensé que esto estaría muy contado en la literatura. ¿Sabes? Uno cuando aborda un tema intenta ver cómo otros autores lo han tratado, sobre todo los clásicos, ¿no? A ver, ¿quién cuenta la historia de una chica joven con un hombre mayor? Mira que es banal el tema. Oye, pues resulta que está muy contado, pero siempre desde el punto de vista del hombre. Y es muy difícil encontrar una historia que esté contada desde el punto de vista de ella. Uh-huh. Y al final, un día hablando con Soledad Puerto, que le pedí ayuda, le digo, oye, tú, ¿qué crees que puedo leer que se parezca un poco a esto, que haya tratado este tema, de la diferencia tan grande de edad? Y pensando, dice, no, es que es muy difícil encontrarlo desde el punto de vista de la mujer, porque las mujeres no escribían su historia. historia la escribían los hombres. Entonces tenemos a Lolita de Nabokov, claro. Pero yo quería contar el punto de vista de Conchita Montenegro, de la chica joven que se encuentra, digamos, entrampada en una historia de amor de la que no consigue salir. Porque él es Leslie Howard, y Leslie Howard en la época era mucho Leslie Howard. Claro, él encantado, la chica jovencita para él, enamorada, seducida, y ella, pues me imagino que totalmente deslumbrada. Sí, él tampoco era ella deslumbrada, y también, por supuesto, sintiéndose protegida por él, porque él era muy conocido en la industria, y también la introducía en medios que a lo mejor ella no hubiera tenido acceso, y era una relación desequilibrada, pero que funcionó mucho tiempo, porque se enamoró mucho de ella también. Y él era un hombre, digamos, tormentoso. Él le costaba ser feliz. No era un hombre feliz así como así. Él tenía una relación con su mujer y en eso, claro, él no quería dejarla, porque él la quería a su mujer y le debía mucho a su mujer. Su mujer estuvo en los momentos más duros, en los principios de su carrera de actor, y cuando él era soldado y le mandaron a la Primera Guerra Mundial, que volvió trastocado. Uh-huh. Y su mujer estuvo en los momentos difíciles y él no pensaba dejar a su mujer, aunque durmiesen en camas separadas. Claro, cuando se enteró Conchita de eso, que dormían en camas separadas, ella vio el cielo abierto y dijo, a lo mejor consigo que acabe conmigo. Claro. Pero no lo consiguió. Y ella, mientras tanto... Bueno, no vamos a hacer spoiler. Y ella, mientras tanto, también intentaba pues tener otros romances, tener otros amores. Y como tú decías, ella llega a Hollywood y, bueno, pues se conoce a una persona que se casa con él, que es Raúl Julián, ¿no? Sí, este era una gran estrella brasileña. Había sido el niño prodigio. Digamos, el de Marcelino Panivino, pero en versión brasileña, ajá, para entendernos. Había sido un niño prodigio, conocido como Raúl Pepe en la época, y conocidísimo en Argentina y en Brasil, pero conocidísimo, hasta el punto que cuando él volvió de Hollywood a Río de Janeiro, la avenida Tiradentes de Río de Janeiro, que es una avenida enorme, estaba pero con 1 millón de personas para recibirle. Era ese tipo de popularidad. Y fíjate cómo ha caído en el olvido. Y Raúl Julián era un tipo muy genial, porque sabía mucho, cantaba muy bien. Era un actor mediocre, pero era un gran bailarín y sabía mucho de baile. Y cuando hicieron la película Volando a Río, a él le eligen para el papel protagonista junto a Dolores del Río. Y entonces buscaban unos papeles secundarios que tenían que ser una pareja de bailarines. Y él descubre a un bailarín que estaba totalmente apartado, marginado por el estudio, que se llamaba Fred Astaire. ¿Qué fue? Que bailaba con una chica joven, se llamaba Ginger Rogers, y le dice a los productores, oye, aquí hay una pareja que bailan fabuloso, hay que contratarles a estos, son buenísimos, ¿cómo es que están ahí aparcados? ¿Y sabes por qué estaban aparcados? Porque David O. Selznick, que fue el productor de Lo que el viento se llevó, que era uno de los pesos pesados de Hollywood, uno de los grandes productores de Hollywood, le hizo una prueba a Fred Astaire, y lo que puso David O. Selznick en la ficha de la prueba fue, tiene entradas, casi calvo, no canta nada, baila un poco. Y claro, no le daban trabajo. Y si es Raúl Julián que, buscando unos papeles de secundarios para acompañarles en la película, les descubre, les vende la idea a los productores, contratan a Fred Astaire y Ginger Rogers, y en esa película rompen completamente el techo que tenían y se hacen popular, pero vamos, conocidísimos. Nadie se acuerda de Raúl Julián ni de Dolores del Río, pero todo el mundo recuerda a Fred Astaire y Ginger Rogers. A Conchita no le renuevan el contrato en Hollywood, al igual que a multitud de actores extranjeros que estaban trabajando allí. La causa, la crisis bursátil del 29, que deriva en una crisis económica generalizada. Hay colas de pobres en los pueblos. Es la América del hambre, casi. Hay hambre en América en los años 30. Entonces los gobiernos actúan. El gobierno de Hoover echa de repente a 2 millones de mexicanos. Pero así, del día a la mañana, ¡boom!, fuera, a la frontera. Por eso te digo, lo de Trump tampoco es nuevo. Sí, sí. Eso existe de siempre. Y no renuevan el contrato ni el permiso de trabajo a ninguno de los actores. Ni siquiera a Greta Garbo. ¿Qué le dicen? Tiene que escoger entre naturalizarse americana o ser deportada. y lo mismo le pasa a Conchita Montenegro. Conchita Montenegro rápidamente se va a la oficina de inmigración en Chicago, porque estaba de gira, a rellenar los papeles para hacerse americana. Pero no quería en ese momento volver, era demasiado pronto. Claro. Pero la cosa se pone dura. El cine ahí conoce un bache. Va menos gente porque por la pobreza que hay. Empieza en Alemania lo que ya conocemos como el titlerismo. O sea, las cosas se empiezan a poner duras y no renuevan el contrato de la Fox. Porque hay una crisis en la industria del cine. Conchita hará cine en Brasil junto a Raúl, donde llevará a su hermana pequeña y a su madre, salvándolas de la guerra civil española. Son tiempos muy convulsos, donde en Europa también estalla la Segunda Guerra Mundial, lo que impide que ella siga haciendo películas en Europa. Finalmente, decide volver a España, siempre añorando su vuelta a Hollywood. Para entonces, Franco y su dictadura ya son un hecho. España son los años 40, y eso que describo en la novela, como era Madrid en los años 40. La pobreza, el extraperlo, los sabañones, los coches de gasógeno, que es que hasta Franco en el año 43 desfiló, el desfile de la Victoria lo hizo en un coche propulsado por gasógeno, que no había combustible. El Madrid de Edelweiss, el Madrid de Orcher, el Madrid de los alemanes, el Madrid de la cafetería Embassy. Es verdad, es que verdad. Se ha sabido hace poco que la cafetería Embassy en realidad era una cobertura para todo un sistema de donde canalizaban, digamos, el paso de los refugiados judíos perseguidos por los nazis para llevarlos a Sudamérica, ¿no? Pasaban por ahí una temporada y luego ya los llevaban a Vigo y a Lisboa a embarcar para Sudamérica. Su vida de libertad en Hollywood, donde podía conducir su propio coche, vestir como quisiera y ser un poco bam, son un maravilloso recuerdo que en España es imposible repetir. De hecho, tiene que contratar a un chófer para moverse por la ciudad, porque las mujeres tienen prohibido conducir. En España encontrará de nuevo el amor. Será junto a Ricardo Jiménez Arnau, delegado del Servicio Exterior de la Falange. Un gran personaje, era un tipo fantástico, este Jiménez Arnau, porque hablaba 11 idiomas, pues que además los hablaba y los escribía. Era un portento, era un tipo cultísimo. Y era un tipo, digamos, que en el espectro de la ideológico de la gente de entonces, pues era de los más abiertos del régimen. Y sí, todo gran diplomático, de hecho. En España, Conchita vivirá un auténtico episodio de película de espionaje. Será cuando tenga que arreglar un encuentro entre su antiguo amante, el actor Leslie Howard, que estaba al servicio del espionaje británico, y Francisco Franco. La excusa, rodar una película sobre Colón, en la que participarían los dos, Conchita y Leslie, aunque la verdadera razón fue muy diferente. Lo que ocurre es que los servicios de inteligencia británicos y norteamericanos urden un plan para que Leslie Howard lleve a Franco un mensaje de Churchill. Y la primera parte de ese plan es un visionado de la película Lo que el viento se llevó, que en todo el mundo se hablaba de esa película, todo el mundo quería verla, en Madrid, en el cine Avenida, en febrero de 1943. Y ahí estaba pues toda la sociedad madrileña, la florinata de la sociedad madrileña de entonces. Estaban los ministros, ministros de Asuntos Exteriores, estaba el obispo de Madrid, íntimo de Franco, y claro, la gente pues lloraba con la película. Pero hubo un intento, los falangistas la reventaron, la proyección, tiraron tachuelas a la pantalla y tuvo que intervenir la policía y decían que eso era propaganda judía y que esa película era un escándalo porque se daban un beso, bueno, una cosa tremenda, pero gustó mucho la película y Franco la quiso ver y se la pasaron en el Palacio del Pardo 2 días después y Franco se emocionó muchísimo con aquella película y pensó que era bueno estrenarla porque era un buen ejemplo, digamos, de cómo un pueblo sobrevive a una posguerra, ¿no? Y fíjate que la película no se estrenó hasta el año 56, o sea, ni él consiguió que se estrenase enseguida, como él quería. Uh-huh. Porque el ala más germanófila del gobierno tenía tanto poder que son los que mandaban. La verdad es que no se sabe muy bien si fue la influencia de Leslie u otros motivos incentivados por el gobierno británico. El caso es que ya sabemos todos que Franco se mantuvo neutral durante la Segunda Guerra Mundial, asunto que desagradó mucho a los germanófilos españoles, que se las prometían muy felices tras la reunión en Hendaya con Hitler. Sea como fuere, Leslie Howard, el eterno amor de Conchita Montenegro, sufriría un ataque por parte de los aviones alemanes mientras viajaba rumbo a Inglaterra. Junto a él murieron 16 personas más. Al parecer, los alemanes creyeron que era un avión militar en vez de un avión civil. Bueno, eso es al menos lo que ha quedado para la historia, pero es mucha casualidad, ¿no creéis? Conchita siempre se quedó con la duda. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. Su última película, titulada Lola Montes, la estrenó en 1944. Después se retiraría dedicándose a su marido, el embajador en esos años, en la Santa Sede. No se sabe por qué, pero decidió quemar todos sus recuerdos de Hollywood, rechazando cualquier homenaje que le recordara aquellos años dorados, como la medalla al mérito artístico. Eso propició que el público, que los españoles, apenas sepan quién es. Dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain. Conchita Montenegro siempre se quedó con las ganas de tener una super película, una super producción en Hollywood, que la convirtiera en la gran estrella de cine. Y en 2007 falleció por causas naturales a los 95 años de edad. Bueno, Javier, yo invito a todos nuestros oyentes a que rápidamente se pongan a leer Mi pecado, que se lo van a pasar genial, que van a volver a descubrir ese mundo del celuloide, cómo se mezclan, pues eso, las historias de las personas reales con sus trabajos cinematográficos, la cantidad de anécdotas, lo bien que lo cuentas y el humor que le pones a todo, y lo bien que investigas, que eso se nota muchísimo. Muchísimas gracias, Silvia, y gracias a todos los oyentes de La Rosa de los Vientos. When we're out together dancing cheek to cheek. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Narcos. Narcotráfico en España es el tema de portada este mes de la revista Historia de Iberia Vieja. Narcos. Y además la revista también nos cuenta algo sobre ese país. Estuvo 8 siglos, esa especie de Andorra de la antigüedad entre España y Portugal. 8 siglos, nada más y nada menos. Ahí estuvo el Couto Mixto, más o menos en la provincia de Orense. Tenía una legislación laxa o casi ausencia de legislación. Ni España ni Portugal le influían, y así estuvo 8 siglos. Muy desconocido incluso en la zona. Un auténtico, entre comillas, paraíso fiscal de la antigüedad. Y además, en este número de la revista Historia de Iberia Vieja se encuentra un dossier efectuado por el redactor jefe de esta publicación, por Alberto de Frutos, sobre lo que es el cine de nuestra historia, sobre el cine de barrio, sobre las imágenes que forman parte de nuestro pasado reciente. Y ya está con nosotros el autor de este reportaje, el autor de este dossier de imágenes que se presenta en la revista. Alberto, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Alberto, los rostros del cine de barrio son auténticos iconos de la historia del siglo XX en España. El cine, y sobre todo una parte de nuestra historia pasada, pero reciente en cierto modo, se encuentra esa historia ahí, en la pequeña gran pantalla. Sí, efectivamente. Yo creo que esos rostros nos llegaban al corazón de alguna manera, ¿no? Eran unas películas normalmente muy sentimentales, representaban los valores de una España que se ha perdido, para bien o para mal, de los años 60, de los años 50, 70, eran motivo de reunión familiar, ¿no?, en torno a, no sé, la mesa camilla, a ver aquellas imágenes en blanco y negro, y esos personajes, Paco Martínez Soria, de Alberto Closas, Pablito Calvo, lo que encarnaba era sobre todo una España diferente, una España en blanco y negro, y tenían un valor sociológico muy importante, ¿no? Esto es lo que yo quería decir, un valor que nos permite conocer el nacimiento del turismo, el nacimiento de los automóviles, no sé, la mili, ese tipo de conceptos sociológicos que ya no se tratan tanto en nuestro cine, ya más influido por corrientes de Estados Unidos o más porosas al cine europeo, y que sin embargo antes eran muy, muy nuestras. ¿Se considera y se sabe, o se tiene la certeza quizá de que no eran tan grandes actores como parecían, pero seguramente se les forzó un poquito a eso, porque luego con el tiempo sí demostraron que esos personajes, algunos de ellos eran grandísimos actores, pero bueno, estaban encasillados en unos papeles, como dices tú, muy sentimentales y muy de cine de barrio, pero muy de nuestra historia? Sí, yo creo que al final actores excelentes los ha tenido el cine español, ¿no? Al igual que otras cinematografías. Ellos no tenían la culpa de que muchas veces las películas que protagonizaran no fueran demasiado buenas. Pero, por ejemplo, un Alfredo Landa, que hacía unas películas de ese género que incluso se dio en llamar landismo, claro, no tuvo la suerte de tener a grandes directores como Mario Camus luego en Los Santos Inocentes o como José Luis García en El Crack, que redescubrieran, ¿no?, todo el potencial que tenían esos grandes actores. Y luego además eran unos intérpretes que estaban muy acotados a nuestra cinematografía, pero luego en cuanto salían fuera de España, por ejemplo en el caso de Fernando Rey, hizo una carrera internacional brillantísima, ¿no? Y desde luego pues hemos tenido secundarios de lujo que si hubieran trabajado en Estados Unidos hoy tendrían la vitrina de sus casas llena de Oscars. ¿Qué personajes y qué películas se encuentran en este dossier? ¿Qué es lo que se va a encontrar el lector? Bueno, hablamos, he mencionado algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, una película canónica de nuestro cine, ¿no? La familia, ¿no? Y uno más, la gran familia, Alberto Closas, Chencho, ¿no? Esa búsqueda en el parque, ¿no? Tenemos a Paco Martínez Soria en esas películas entrañables de La ciudad no es para mí. Tenemos a Pablito Calvo, a Recluta con niño. Tenemos a grandes cantantes que también hicieron sus pinitos en el cine musical de la época. Tenemos luego esas películas felizmente superadas, yo creo, de ese cine casposo de los años 70 que estaba saliendo un poquito de la... que coincidía un poquito con la transición, los últimos años de la vida de Franco, el cine de Pajares y Esteso, ese cine muy machista, por otra parte, que hay, la verdad es que hay pocos valores en ese cine, ¿no? Más allá de una comedia muy chusca, muy de trazo grueso, y luego grandes clásicos del cine español, las películas de Berlanga, de Juan Antonio Bardem, pues por ejemplo Bienvenido Mr. Marshall, o Muerte de un ciclista, Surcos de Nieves Conde, ¿no? Yo creo que representa muy bien, es un poco seguir la línea, ¿no? Ese fotograma, trazar la historia sentimental de nuestro cine. Alberto de Frutos, muchas gracias por tu intervención y por acercarnos en este dossier al cine que es ya la historia de España. Alberto, gracias. Muchísimas gracias a vosotros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fronteras del futuro. Fronteras que como cada semana nos enseña y atraviesa Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Aquí estoy yo salivando. Salivando, como todo. Salivando, que una cosa que nos vas a comentar. Que lo que nos vas a comentar es como desde el año 2010... desde el 2000, se empezó en el 2000. La investigación. Sí. Más o menos. Que los jamones se han ido al médico. Cuéntanos. Sí. Bueno, esto porque es una, muy intrigados desde el una investigación de la Universidad de Extremadura, de varios investigadores del Instituto de Carne y Productos Cárnicos y del Servicio de Innovación de Productos de Origen Animal de la Universidad de Extremadura, que se plantearon ya en el año 2000 llevar los jamones al especialista. Y lo digo así literalmente, porque ellos empezaron y se plantearon cómo mejorar o cómo facilitarle a los productores de jamones, de los jamones buenos. Esos. ¿Cómo facilitarles todas esas, esas catas sensoriales que ellos hacen, como sabemos, introduciendo ese palito que hemos visto en muchas ocasiones, con métodos hasta ahora invasivos, que se llaman, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicar los métodos más modernos, más científicos, por así decirlo, que no sean invasivos, para saber cuál es el estado real que tiene el jamón por dentro. Entonces ellos dijeron, bueno, si a los seres humanos les aplicamos el TAC, los rayos X, la resonancia magnética y todo esto, ¿por qué no hacemos lo mismo con los jamones para ver cómo es por dentro? Con los rayos X y el TAC, la tomografía axial computerizada, pues evidentemente son técnicas invasivas porque ahí hay radiación y para el consumo alimentario no sería bueno, por así entonces decir. Entonces dice, pero el médico, claro, me lo quedo, que la está radiado. La resonancia magnética sí, porque son campos magnéticos que lo que no hay un método invasivo y es posible después poderlos dedicar a la alimentación humana. Entonces lo que hicieron es que llevaron... A una resonancia se obtiene algo, claro, así como una fotografía. Una fotografía, exactamente. Y entonces, y cómo es por dentro, exacto, y lo que le pasa y entonces, lo que tiene... Si está en condiciones. Literalmente, ¿no?, llevaron los jamones a la resonancia magnética. Y digo literalmente porque lo que hacían es que por las noches llevaban estos jamones y los lomos también al servicio de resonancia magnética del hospital Infanta Cristina de Badajoz. Es decir, los llevaban allí, no en ambulancia, pero en momentos que evidentemente el servicio no estaba en funcionamiento para humanos, ni había urgencias que atender, por supuesto, pues llevaban los jamones, los perniles. No, y no se perdía ninguno ahí en las pruebas. Me imagino que alguno se quedó por allí. Sí, alguno. Bueno, la cuestión es que posteriormente la Universidad de Extremadura ya pudo adquirir un aparato de resonancia magnética menos costoso, además con mantenimiento más barato, y con el que era dedicado especialmente a animales, y que fue con el que posteriormente han acabado estas investigaciones, que han sido publicadas recientemente en el Journal of Food Engineering, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que permite y cómo funciona un poco? Bueno, pues lo que hace es que con estas imágenes analizan con algoritmos de visión por computador y extraen una serie de valores numéricos a los que aplican unos métodos estadísticos, ¿no? Una vez que tienen estos resultados estadísticos, lo que hacen es que los resultados con esos resultados se pueden predecir estadísticamente, matemáticamente, las características de calidad de los productos que se analizan, con lo cual se pueden analizar parámetros como la cantidad de grasa, la humedad, el color y incluso algunos atributos sensoriales del producto, ¿no? En el caso del jamón concretamente, cómo es la difusión de sal dentro, no exteriormente, sino dentro del jamón, en las distintas fases de curación, de maduración del jamón. Esto es muy interesante para los productores de estos productos, porque si ellos introducen alguna modificación, como puede ser el tiempo de maduración, acortarlo o alargarlo, ellos pueden saber cómo está realmente, si están acertando en esa decisión o no, antes de ponerlo, de comercializarlos, ¿no? Es decir, redunda en la calidad. No quiere decir que la cata tradicional quede excluida, ¿no? No, claro, no, sino que eso es una ayuda, lo que te iba a importantísima. Evidentemente es el futuro, porque se pone de ciencia algo, claro, que hasta ahora parecía propiedad y se pone en riesgo, nos lo preguntamos. En este caso, en concreto, ¿los maestros catadores? No, yo creo que no. Los maestros jamoneros, los maestros catadores, los especialistas en la cata de jamón, yo creo que no, que al final es un producto que va destinado al ser humano y que debe ser el ser humano el que dé el ok final, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa que en vez de hacer, se van a reducir costes, en vez de hacer una serie de catas a ciega, por así decirlo, ¿no? Es decir, si esos jamones, y al final, como se prevé que este proceso lo adopte la industria jamonera, se irá llegando a algo casi seguro, ¿no? Es decir, la cata final, que será la del ser humano, se hará sobre jamones que han pasado el ok, por así decirlo, de la resonancia magnética, ¿no? Sobre el proceso, más que el jamón individual, sobre el proceso que todos esos jamones han efectuado. voy a decir que si hay alguno que desechen porque no lo vean que esté lo suficientemente, claro, curado y tengan la excelencia que pretenden, que hombre, nosotros de Extremadura está excelente, que nosotros ya, pero que lo que voy es que, pues sabes que hay unas características que son muy exigentes, pues esas pequeñeces, nosotros no somos tan exigentes, que vamos, que no tenemos ningún problema para yo soy muy exigente para con el jamón, tomarle buena cuenta con el jamón bueno hay que ser exigente, y el ser posible de bellota, sí, en efecto, hombre, no, a ser posible no. Siempre de bellota. Es un sistema que no se ha empleado solo en esto, ahora se está empleando en jamones y en lomos. Y oye, el lomo, qué rico también de bellota. Ya se había probado también con manzanas y con otros alimentos. La resonancia, ¿no? También. Sí, también. Qué barbaridad. Es aplicable a todo alimento que al productor le interese saber previamente a la comercialización cómo está por dentro. No, como decimos, no va a excluir el sistema actual, sino que lo va a complementar, por así decirlo, y sobre todo hacer a que al usuario le lleguen unos productos de mayor calidad. Pues porque las resonancias no están dirigidas necesariamente a personas, el uso tiene que ser con personas, pero cualquier cosa, cualquier objeto, cualquier alimento puede ser visto por dentro por una resonancia, pero eso no excluye algo que ha pasado, que pasa en nuestro país y que ha pasado sobre todo, y es la ausencia que tiene mucha gente que tiene listas de espera de meses para someterse a una resonancia. Los aparatos son diferentes. Es muy importante, lo que está claro, que claro, toda esta este proceso, yo supongo que a lo mejor encarecerá algo más el producto. Tendremos más información porque por ejemplo en las etiquetas de alimentarias hay que poner por ejemplo las proteínas que lleva, y con esto se puede analizar previamente, y me imagino que esto se puede catalogar al mucho final mejor. Se transmitirá el encarecimiento, este nuevo proceso, al usuario final, que somos los que nos lo estampamos. Y eso será una de las fronteras del futuro. Que está ya aquí. De aquí, por supuesto, es jamón, ¿de dónde va a ser si no? Sí. Y de Extremadura, para ser exacto. Exactamente. Gracias, Javier. Qué rico, yo quiero probar. Pues la Rosa de los Vientos se vuelve el próximo fin de semana a la 1:30, a las 12:30 en la Comunidad de Canaria. Tendremos una super sorpresa el sábado que viene, que estén atentos.